Oh! ¡Qué gran cúmulo de mentiras que tenemos acá! 400 programas de pura... ¡Pura mentira, boludo! Bienvenidos a este programa número 400 de Personas Sky. ¡Justice! Bueno, después de un mes y medio prácticamente sin grabar... Sí, la verdad es que nos pasamos un toque a la mierda. Carburamos demasiado y nos fuimos a la chota, o sea, nos rompió la cadena y bueno, ya fue. ¿Viste cuando tenés que cambiar la cadena del auto, que todo un dolor de huevo, tenés que sacar el motor? Este es como cuando decía el... Como cuando las... En las publicaciones de manga, las mangashi ponen que en este, justamente en esta edición no va a haber capítulos. Ah, sí, cuando te dice, se retrasará indefinidamente, listo. Llega la otra semana y se disculpan los editores, de que no hay un programa. Y así la siguen. Y después te dicen, entramos en gestos indefinidos. Sí. Y en ese momento te sale una foto de todo el departamento ejecutivo haciéndose el harakiri, ¿viste? Más o menos. Algo parecido, el gestos de personas de cara. Pero volvimos, sí. A pesar de todo lo que creías, decían, no, ¿cómo van a hacer un programa 400? Ya duró mucho. Loco, son 10 años. 9, 9, 9, 9 y 2 meses transmitiendo. Porque no son 10. Sí, acordate que no. Estuvimos como 8 meses sin transmitir y eso es como que... Sí, ahí a pesar que hay que tenemos contarlo, un agujero, pero igual. A pesar que hay que contarlo, me voy a poner, a ver si empiezo a contar desde el momento en que dejé de grabar. No, deja hecha la pelota. No, ahí digo, es mucho cálculo. Ni en pedo me voy a poner a hacer eso y dejen ahí contabilizar cuántos días sigo llevando como para llegar a los 365, como para cubrir otro año más. Cuando tenés programas semanales que duran más de 4 horas, en un momento perdés el concepto de que chupa todo un huevo, o sea. Sí. Así que bueno, bienvenidos a este programa número 400 de Personas Se Cae. El simple hecho que estemos transmitiendo y no nos haya caído la policía para cagarnos a tiro es una clara demostración de que el mundo le chupa todo un huevo, porque en un mundo justo este tipo de programa no podría salir, no podría llegar a los 100 y menos podría llegar a los 400. Menos tenían 10 años. Bueno, ¿qué más podemos comentarles? Además que estuvimos yendo al cine más seguido de lo que diría que normalmente. En realidad estuvimos pagando mucho al ratón de mierda, pues, prácticamente todo es del ratón de mierda. No, salvo lo de la mujer y sus bueno, pulseras que contradicen la física cuando quiere. Bueno, sí, ya te dije, hay una explicación para eso, pero es tan oscura, cuando quiere, no, es tan cuando oscura quiere, y tan secreta que no da. No el hecho de la dirección a la que supuestamente tiene que ir dirigida, sino a la dirección que van cuando quiere, a la dirección que vuelven cuando quiere. Ah, sí, bueno. Esa no tiene sentido para mí. Ponele que sea el mismo tipo de magia loca que afecta a la escuela del Capitán América. Ponele. De magia loca. Así lo vamos a definir, magia loca. Y para todos los que no están conscientes de quién carajo somos en este, porque no ha pasado mucho tiempo, por este lado tenemos a Pyro, el rey lesbiano, hola, ¿cómo están? Y del otro lado tenemos a Alche, el único sobreviviente del grupo de la guitarra de Lolo, principal vocalista y cosas de la así. Guitarra de Lolo. Ojo que Miranda no desapareció, te imagino. Acá lo que desapareció fueron los cananeos. No desapareció, fueron reemplazados. Fueron los cananeos, obviamente. Los cananeos, ahora que es un grupo de cumbia retro. Ahora que José invadió Canani. No, mirá, ahora estamos culturales. Mirá, viste cómo cambió Personas Se Cae. Dentro de poco vamos a poner violines, pelotudeces. Sí. Ahora tenemos que ser histórica la curated. Bueno. Ya tenemos tiempo, ya somos viejos, que tenemos que... Un saludo a la producción de... Tenemos que transmitir a las generaciones más nuevas nuestros conocimientos. Sí, el odio. Así como... Un saludo a la producción de esa pseudo novela, pseudo histórica, pseudo curated, que mete... esto me encantó porque vi un capítulo así, ¿verdad? Mete un hacha vikinga en el medio de la conquista de cosas, de la conquista de los Países Bajos, como, loco, esa hacha es re vikinga y no tiene nada que ver con lo que está pasando. Bueno, programa número 29 de nuestra novena temporada titulada Justice, que además, entre otras cosas, va a ser edición doble, así que hoy, sí, mañana... Así que prepárense, espero que tengan el culo lleno de preguntas porque lo van a necesitar para mantenerse sentado. Y recuerden que mañana... Vamos a recibir todas las cosas. Mañana está el sorteo. Que me están rompiendo la calle, porque esa es otra de las grandes cosas que están pasando. Acá están construyendo una pelotudez y me están destruyendo la calle entera. Así bueno. Que si mañana está la máquina trabajando y te estamos grabando, no creo. Mañana es sábado, sábado, si tu puta no trabaja. No te creas. Hay gente que para romper las pelotas se pone mucho las pilas. Bueno. Mañana también estamos grabando, calculo que a partir de las 4. Sí. Más que calculo, tendría que ser ahora en que empecemos a grabar para no terminar tan tarde. Sí, porque nos vamos a ir un toque a la mierda. Sí. Si no escuché el programa 4300, diría que más o menos, capaz que calculo que dure lo mismo, capaz un cachito menos. Capaz un cachito menos, capaz un cachito más. Realmente no me acuerdo cuánto dura el 300. No me acuerdo si 9 horas. Un poco más. Ponele. Podríamos fijarnos, pero no me da paja abrir el blog ahora. Después en un corte nos fijamos de cuánto dura. Bien. A ver. También, ya que estamos entre otras cosas. Ya que estamos, siento que me olvide un saludo a Rama Rossi, que es el cumpleaños de hoy. ¿Saludos a quién? ¿A Rama Rossi? Sí. ¿De dónde lo conocemos? No, Rama es de coso, es una escucha de Checkpoint y de Tactic Duken. Y nos escucha, si no nos escucha, entonces no nos saluda. No, pero hablo mucho con él por Discord, entonces un saludo a Rama. Bueno, que nos escuche y que nos escuche y le mandamos un saludo. Porque entonces es como agarrar y... Bueno, Rama, y, no nos escuché de volver un saludo. Es como agarrar y gritarle a alguien que está gritando vos solo en un desierto. Es como la... Pero no te da la gana así en el desierto de pararte arriba de una duna y gritar ¡puta! Si cae un árbol y no hay nadie, ¿hace sonido? Sí, ponele. No revisé el script, pero ponele. Ponele que sí. Bueno, es lo mismo, Pairo. Un saludo a la aplicación de Twitter que retuitea las cosas cuando se le canta la regalada chonca. A los que sí vamos a saludar por sus cumpleaños, obviamente. Son a varios, a uno más o menos. Yo diría que. ¿Cuántos son? Que 8 personajes. Ah, bueno, listo. 8 super personas importantes que no existen en este mundo, pero obviamente existen en un mundo mejor. Posiblemente, muchos realmente existen en un mundo mejor. Algunos no, su mundo es bastante caca, pero. Y no son tan curtidas como la caballero, esta loca de Ricky Everton, que ya cada vez me da más ganas. Ah, sí, de un zancazo. Menos mal que se te murió, posta. Menos mal que se te murió. Qué bueno el capítulo 3 ha reescrito. Me reí tanto, boludo, con eso. Entonces, saludos a Evina Gina de Yahari Ore, no sé, Yundau.com. Guau, machiga, Tigre. La mina más cogible de la serie. Posta. Bien, saludos a Francia. Bueno, viste, ahora que se va del bloque, ahora que abandona el euro, un saludo a Francia. En realidad es que se fue de la Unión Europea fue Reino Unido. No queda nadie en esa Unión Europea. O sea, queda Alemania, queda Francia, queda España. España ya se había ido, pero no se fue. Parece que España se había ido, fue lo primero que fue. No se fue nada, a nadie le conviene irse. Lo único que le conviene irse a Grecia. Es a Inglaterra y hasta ahí nomás. No, Grecia la metieron. El único que mantiene ahora posta en la Unión Europea es Alemania. Es el único que tiene una economía realmente estable y potente como para mantener todo ese. Vamos a decirle conglomerado, porque realmente eso no creo que sea. Porque la Alemania revolucionaria. Por la paz y por la humanidad, no. Sí, no, por la plata. Saludos a Francia, de Getaria Axis Power. Justamente hoy es el 14 de julio, se celebra la independencia, o lo que vendría a ser el día de la Bastilla. Es la toma de la Bastilla en Francia. El único feriado francés que conozco. También. Saludos a un personaje súper querible de School Days. Este es de los que sufrieron el. De los que están por sufrir. Toque super... Macote. El Macotoque. el Macotouch, ¿viste? Pero este es el toque bajo. Sí, sí. El tipo del toque del monje. Un capítulo. Es más, la vida de este personaje puede resumirse en un capítulo de la vida del monje. A Morikumi de School Days. Morikumi, alta trola. Esto es buenísimo para lo que no tengan una idea de Morikumi. Creo que sale en 3 capítulos de la serie. Y sale para cogerse a Makoto. Sí, en un momento sale cogiéndose a Makoto. Y podés tenés la. Y la ruta de ella está en el School Days HD. Donde si es la ruta de ella posta, re triste su ruta, tristísima, argumentalmente hablando, es una cagada de ruta. Y en el Cross Days, donde la loca esta termina con el otro personaje. Y ahí sí, te la enferma contra un palo y todo lo que vos quieras, pero igual es tristísimo personaje. Bien. Datos más gráficos aparte. Bien, bien, bueno. Continuamos con los saludos. Saludos a Nina Mercury de Lost Universe. Saludos a Nina Mercury. Esta serie, ¿de qué año es? Paralela Slayer Tribe, me parece que es una prehistórica. Sí, bueno. Del Mesozoico. Es el mismo autor, entonces. Según Power Rangers, del Mesozoico. Está mal. Porque ahí está todo, ¿viste? Ahí con esa palabra englobamos todo lo que pasó antes de las pirámides, el Mesozoico. También saludos a Hakaset Satomi de Negima. Gran personaje de Negima que en la serie no hace una chota, pero cuando leen el manga se dan cuenta que es un personajazo de la putísima madre. También saludos a... Por no decir que la cosa, que es la madre de Chechamaru. Saludos a Vocaloid, a Sónica, el Vocaloid. El Vocaloid super, super desconocido que... Esta es la loca rubia. La loca rubia, la loca peliverde. Sí, pero esta es la que tiene el vestidito este. No me acuerdo si esta la hacía la seiyuu de Ranka Lee. Sí, podría llegar a ser, pero tiene pinta. No, Raker. Esta no es. Yo lo único que te puedo decir que no es la boca lo que crearon para amigarse con Sanrio, es lo único que te puedo sí, decir. Sí, pero esta no es la. No es. Para mí una boca lo recontra nueva, ¿no? A ver de qué país es. No, este debe ser inglés. Este debe ser inglés. Pero te acuerdas que hay vos con otros países. Sí, esto no es de Krypton. No son los de Krypton. Por eso esto no es de Krypton, esto es de otra cosa. Y recuerden, gente, cuando vean un grupo de cosplay de Vocaloid y esté Kaito, discrimínenlo. Sí. Porque él no va y él no es su grupo. Krypton Future Media no creó a Kaito. El mayor sueño de no, Kaito. A Kaito sí, a Gagpoint. Me estaba confundiendo con sí. Gagpoint. Que... El mayor sueño de Gagpoint es pelearse con su gente para meterse al grupo de los otros. Pero no lo va a poder hacer nunca. Por eso no aparecen los juegos. Está de entrada, por eso no aparecen los juegos. Bien. Y por último, creo que nos tengo que. Así que vos que sos re fan de Vocaloid. Uy, y te tocas todos los días con Vocaloid y te metes los dedos todos los días como pensando en Gagpoint. ¿Sabés lo que? No existe tu personaje. No es amigo de Miku, ni de los Vocaloid copados. Te equivocaste en el universo. También saludos a personajes de Gatekeeper, saludos a Yukino Mahoyo. Esta loca que controlaba la nieve. La que tenía la gate de la nieve. Parece una Yukiona. Es una Yukiona, es directamente una Yukiona. Qué triste cosa, también su desarrollo de personaje que podía haber tenido un cacho más de historia. Casi no sale. Creo que tiene 3 diálogos en la serie. Pero tenía el poderoso gran eso. Ah, sí. Tiene más personalidad que ella. A ver, lo que escucharon al principio es un tema de Fuji Rock You, titulado Profucharaisu. No es una banda muy conocida, pero está copada, no me opino. No puedo opinar porque él pone la música, entonces. Y por eso mismo ahora vamos a ir con un tema de... ¡Desinfoguear! De Natsume Yujin Chogo. Para no cortar, o con un tema obviamente del clásico de Gintama. No, mete tema bueno, boludo. Mete, por lo menos en el programa 400 te metí música decente. Bueno, vamos con un tema interpretado por Yurika, titulada Shining Rain. Che, ya se te re perdió la costumbre. Tira los medios contacto, boludo. Ah, cierto, porque como estoy como un mes y algo que no grabamos. Tengo que poner la ruedita de nuevo, ¿no? Sí. De paso, bueno, medio de comunicación, procedemos acá @gmail.com, sí. El correo oficial Gmail, también pueden visitar procedemosacá.moe. Bien. Nuestra página central, viste, así como el centro mismo de personas acá. Y por cierto tengo que renovar el dominio porque no te agarras nada. También. Pueden seguirnos en personasecae@gmail.com, personasecae en Twitter. En Twitter, donde esta vez sí están empezando a llegar las cosas porque se me había desactivado una pelotude. Ya arreglé. Son dos cosas que pasan detrás del programa, pero yo las ventilo igual porque me la banco. Puedes visitar el Tumblr de Fabi, ¿no? Sí, que es Personas de Guy. Que es pnspodcast.tumblr.com. Pnspodcast. Obviamente, Fabi estaba pensando en el porno que iba a publicar. Que estaba pensando, digo, bueno, cuando la gente abra esto, tiene que dirigirse hacia un lugar. Bueno, ahí está. Cuando te digo derecha, ¿vos qué pensás? ¿Cómo la definirías? Lo contrario es Hitler. De hecho, Hitler no era zurdo, Pairo. Yo no diría que Hitler era zurdo. No, que era de tan zurdo que era derecho. Era como el viaje hacia el oeste, pero que arranca por allá. Temporada nueva. A todo esto también pueden darle like a nuestra página en Facebook. Ah, sí, pues ahora tenemos esa cosa. Personas de Kai Podcast, ¿verdad? O Radio Anime Podcast. No, Personas de Kai Radio. Puede ser. No me acuerdo. La creaste vos, hijo de puta. ¿Y qué tiene que...? No, ando revisando. Yo tengo ahí el enlace que directamente me conecto. No tengo ni que escribir la URL. Bueno. Está acá, lo digo ahora. Sí. Personas de Kai Radio, boludo. Te lo estoy diciendo. Sí, Personas de Kai Radio. Y toma la palabra, Fabio. Bien ahí. Bien ahí. Soy el amo de los medios. Denle un escudo a Yeto, por favor. ¿Temporada nueva? ¿De qué? Temporada nueva de estrenos. De anime. Ah, sí, la nueva. Muchas llegó. Cosas, ¿eh? La fucking carga de julio, sí. Hay un montón de pelotudos y tengo el cerebro súper detonado de cosas. Más toda la recesión mental de terminaron toda la serie de abril, la puta que lo parió. Entre otras cosas. Que muchas terminaron re bien y otras medio que... pero estamos retomando con un montón de cosas nuevas. Y volvió Sinfoguier, así que está todo bien. Sí. Y este mes se estrena la película Nanoja, así que está todo bien. Y ya está. Y, y solamente por esas dos cosas, Julio ya ganó. Así, te entrego la copa de Julio, es que, ya ganaste. Ya ganaste, ya está. ¿Qué copa de Julio? La copa del tanque del año. Ya está, toma. Del primer tanque. Te la entrego, toma. Bueno, ahí está, tuya. La ganaste. Cabe recordar que... Acabo, que la gente lo vea, que lo vea por TV y que quede escrito en alguna placa por ahí. La ganó H. Ninguna para mí realmente llamó tanto la atención como para decir... Qué bueno que fue Abril. Porque Abril como que pasó de nuevo. Tiene sus cosas buenas, tiene sus series buenas, pero hay muchas que son muy raras, o que empiezan muy alto y después terminan mal, o que terminan re blé, o que empiezan muy mal y después le retoman muchísimo. Y hay capaz que las más buenas no son las más concurridas, o sea que la gente no está hablando de lo más bueno, sino capaz de alguna pelotudez. Hay un poco de todo. Después, si querés, discutimos bien a ver qué carajo nos quedó de eso. Ahora, mientras, vamos a escuchar un tema interpretado por Yurika, titulada Shining Ray, que es el primer opening de la versión, digamos, de la serie de TV de Little Witch Academy. Yeah. Que también terminó. Y esto viene de enero. Sí, pero me chupo un huevo, no importa. Ya el simple hecho de separarme de la serie que me gustaba me rompe las pelotas. Bueno, por suerte ahora viene el juego. Vamos a escuchar Shiny Ray de Yurika, el opening de Little Witch Academia TV. Igual según por los conchudos de Crunchy, la concha de tu madre Crunchy. Carro brillante, la concha de tu madre Crunchy. Shiny Charger. Sí, carro brillante. ¿Pero qué? ¿Está doblada o...? No me acuerdo si lo dijeron porque estaba doblado o porque estaba mal traducido, pero igual, la concha de tu madre, Crunchy. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Shiny Ray. Con opaso, cureta, tobila, hilaite. Cosito la. A ver cuando te toca corazón, se cae. Sí, y cae. 400 ediciones y Pyro me muestra un trailer donde termino de confirmar que al final él es Ira Negro. La cuña de Roma, por Dios, que... Sí, boludo, ¿lo largaron hoy? No, todavía no lo había visto. Él es negro, posta, de onda. Bueno, por lo menos a One Punch Man. Yo la vi, pero bueno, por lo menos está. Por lo menos está. Por lo menos deberían quemar Netflix ya. Loco, le dan plata a alguien que no lo merece. No, bueno, la gente, después, la gente paga Crunchy, boludo, no sabe lo que está haciendo. Sí, pero ellos lo titulan nada más, o te lo doblan. Ellos cagan. Estos pelotudos lo inventan. Le dan plata para que hagan esa mierda. ¿De onda? No le di plata, listo. Son los fanficeros más grandes del mundo. No, esa es la religión, padre. Esa es la religión. Bueno, comenzamos con los estrenos de julio. Uy, de julio, Pyro. De junio. Sí. Qué atrasado que estamos, boludo. Igual va a ser recorto, porque ya te pueden imaginar lo que sale en junio. Así que bueno. Vamos a empezar trabajando porque medio que si no se nos va el día la chota. ¿Qué podemos hablar de junio? Junio básicamente fue un mes muy corto que aprovecharon para terminar la serie que ya venían, por lo tanto no tienen espacio para estrenar nada. Y cambiar la cartelera de cine porque no, se ve que todas las películas que estaban justo en ese momento terminaron todas juntas y necesitaban meter cosas nuevas porque si no la sala de cine no cerraban todas y tenían que despedir gente y la pelota. Lo cual nos dio estrenos supuestamente, entre películas, cortos, web. Sí. Y un super reestreno. Que tampoco es como. Vamos a hablar directamente de qué, así lo hacemos más corto de lo que viene siendo. La cartelera de junio arrancó con esta cosa que se llama Ilio Calesia, que es una película, más que nada corto loco. Es una historia que cuenta la vida de Calesia, que es la hija de del regente de un reino, la cual fue, ¿cómo puedo decir? Está educada bajo las enseñanzas de su padre, que es bastante forno. El regente, bueno, así que un día, por así, porque se le cantó, porque se ve que estaba al pedo, intentó capturar un unicornio de esos que andan por ahí por la vida, y la cagó. Falló, no le terminó sabiendo. Rainbow, ¿cómo era? A Rainbow Dash. Y no le terminó saliendo, y bueno, y debido a que no le salió, bueno, surgen diferentes problemas políticos. No le salió, yo pensé que sí le salió. Ahora hay una obra de teatro de los ponis. No, bueno, pero la eso. La obra de teatro de los ponis, yo pensé fue, que ahora lo. Por contrato, no es que capturaron a uno y los amenazaron a los demás. Porque de friendship y torturing, no funciona así. Bueno, como dije, hubo problemas políticos en el medio por el simple hecho de que no le salió capturar esta cosa. Y en el medio de toda esta tormenta, la pendeja termina presa. Se ve que se quejó más de lo que debía. Por otro lado de la historia tenemos a un loco que se llama Ilion, que es un flaco que creció, vamos a decir, creció en la pobreza y se la fue arreglando como podía, y de una manera o de otra era como amigo de la infancia de la princesa Calesia. En algún momento ellos dos se separan, el flaco como que desaparece de onda, y de acá pasan varios años, y mientras que Calesia... Sí, mientras Calesia sigue presa viendo a ver qué hace con su vida, vuelve un Ilion más crecido todavía, ya más armado el flaco, con una espada hecha del cuerno de un unicornio. El cuerno de un pony. El unicornio. ¿Era un unicornio azul? No creo. Estaría copado. El cuerno de Garpy Hook. A ver, después tenemos otra cosa que se llama King of Prince, The Pride Hero. Que esta es la película de la versión chotipedorra de Love Live por hombres. O sea, se queda ahí. Esto es Love Live por hombres. Bueno, acá tenés la película de Love Live con hombres. Y listo. No voy a aclarar ninguna otra cosa de esto. Para lo que han visto, esto es un juego de Android que tuvo una serie. chotísima la serie. Está producido por Tatsunoko, pero esto es una película. Sí, bueno, pero esta es la película de la serie. No es como que... ¡Oh! Trama. Bueno, también tenemos esta otra cosa que se llama Monster Sonic D. Ay, no me sale cómo se pronuncia esto. Esta gata no hay idol. No, esta, eso se pronuncia de una manera muy... D'Artagnan. Ahí está. D'Artagnan no hay idol Sengen. D'Artagnan, para los sí, que no sepan francés, D'Artagnan se escribe de una manera muy diferente a cómo se pronuncia. Bueno, esta cosa que parece una pelotude son 5 minutos, son 5 episodios web de una duración de más o menos 10 minutos cada uno, donde tenemos chicas, monstruo, furry, idols. Sí, yo ya me imagino súper éxito. Sí, no, es buena. A mí también me sorprendió, es buena. Bueno, en esta serie... Pero ya vi un escenario, entonces ya veo Love Live, ya veo a una loca... No, pero esta es buena, no. Bueno, en esta serie... No, ya tiene furry, ya estás alterado, Pairo. Sí, también, pero... Tu estado de... También digamos... mi visión turbia está afectando esto, pero yo te puedo asegurar que es buena serie. O sea, bueno, por lo menos el primer capítulo que es lo que vi. Esta es una serie que son de las cortitas, de 15 minutos por capítulo, la cual nos presenta un mundo donde, vamos a decir que es como el nuestro, pero también habitan furries de varios tipos, o sea... Los furries de oreja. Bueno, acá conocemos a una chica común y corriente de secundaria, se llama D'Artagnan. D'Artagnan es el otro. Que vamos a decir que ella hizo un viaje relámpago a Tokio para ver cómo andaba su hermana y en qué andaba. Y en esto de pulular por la noche buscando el camino más rápido para volver a su casa, termina pasando por un parque donde encuentra a una de tantas millones de furries. Paradita en un puente, tirándose así como un esbozo de canción que tenía por ahí guardado. Zarpada canción, buena voz. Y bueno, la loca queda así súper prendida y seguramente se prende fuego y se tira terrible flujo ahí, pero como que se queda inmóvil, vamos a decirlo de una manera. Vamos a decir que ella después vuelve a su pueblito ranchesco a contarle a su amiga de que sí había visto esto y había quedado sorprendida, y la otra la veía con ojos de esta está en un estado que le tiro cualquier cosa y agarra viaje. No, o sea, no sí. Importa lo que le puedo meter un buzón y la agarra porque ya no entiende nada lo que está pasando. Bueno, le agarré y le tira que la acompañe a ver un recital de una agrupación de idols que ya conoce y la cual es muy fan alasco. Y bueno, la loca agarra, total, ya fue. Ya se divirtió todo, sorprendentemente, vamos a decir que termina muy prendida de esta. Y en el medio de, otra vez, la excitación y andás a ver qué onda, y la loca que no entiende nada y que le puede meter cualquier cosa, la amiga le tira, bueno, y che, ¿y qué tal si te batís un coso? Si te sumás a una audición para ser idol, total, dentro de todo cantas bien y estás buena y ya fue. Y la otra sí, agarra de una. Después no sé cómo va a terminar la cosa esta, pero por lo menos el primer capítulo es muy bueno. Eso lo tengo que decir. El primer capítulo está bueno. Lo cual, única cagada de esto, es jodido de ver. Es jodido de ver porque es jodido de encontrar. No sé, no está por todos lados. Después le voy a dejar un link donde lo pueden ver. Porque no es como una cosa de super acceso que pone en YouTube y está. No. Después de Joy Barrock no fuiste el mismo, Pairo. Después de Joy Barrock no fuiste el mismo. No, después de la segunda temporada de Joy Barrock no fue el mismo, pero nunca soy el mismo. El lugar no tiene que ser transportados al mundo furry, sino que ya viven en ese mundo y el lugar de bandas tiene idol. Es lo mismo. ¡Dale, boludo! De alguna forma. te venden un template. Ponga aquí el personaje. Ponga aquí el personaje furry. Ponga aquí ¿qué hace? Ponga aquí la cuestión relacionada a la música. Esto es como. Banda. Es como el. Coro. ¿Cómo se llama esto? El creador de. Productor de memoria. El creador de capítulos de. No me acuerdo si era el creador de capítulos de South Park o el de Padre de Familia que lo hacían focas que tirando pelotas a un aro. Ay, qué. Bueno, otra cosa que tenemos para estreno es Chaos Child, Silent Sky, que esta es, básicamente es la película de Chaos Child. ¿Cuál es la diferencia con todo esto? Según lo muy poco que tengo de esta trama, la película vuelve a retomar lo que es toda la visual novel de Chaos Child, pero esta vez haciendo una especie de precuela de más o menos de lo que es la historia. Esto de... Esto más llega como, parece, como juego y visual novel que como película propiamente dicha. Me parece que llega más como visual novel y juego que como película. Capaz que sacaron una reedición del juego cuando hicieron esto, pero es la película posta. Bueno, como les decía, esto es más que nada... La cosa es así. Chaos Child, dentro de todo, es una historia bastante cerrada. Si bien es la pata más floja de todo el... de toda la agrupación de la serie de gozo de... ¿cómo se llama? Scientific... Science Adventure. De Science Adventure. Si bien es la pata más floja de la mesa, dentro de todo es una historia que es cierra. Y obviamente tenemos al prota, que está Kuru. Y durante toda la serie vos podés decir que la personaje principal, por defecto, es Erika. Porque como, sí. Y... la película otra vez vuelve a retomar el arco de Serica, pero no es lo mismo que pasa en la serie. Esto como que lo agarra desde un punto más atrás y toma otra versión de del arco de Serica. O sea, no sé bien para dónde están tratando de llevar esto. Me sorprendió que volvieran a retomar ese arco que se exploró completamente durante la serie. Me parece más que película, al final sí es animación, pero me parece que vamos con un capítulo inédito. Largo. Bueno, sí, es largo, pero está promocionado como película, ¿no? Salió en cine. ¿Qué tiene que ver? Hay bueno, obras que ya sé, que se, sabe, pero se vos me decís, está considerado película, sale en cine. Digimon también sale en cine y sin embargo tiene nombre. Sí, pero son obras, Es otra cosa. Bueno, como le dije, es el dato más raro. Pudiendo haber elegido cualquier otro de los arcos del juego, vuelven a retomar el arco de Serica. Sí. No sé. Igual Serica es como el personaje más banco dentro de esta cosa. Pero no sé, podían haber seguido por otra cosa. Después tenemos otro estreno más que es... esta les va a encantar. Gekijuban Mahoka no Koko no Retosei Hoshi no Yubu Shoujo. Que está... Hoshi no Yubu Shoujo. Esta es la película de Mahoka donde volvemos a tener este personaje súper bien escrito. Pero tenemos al Onisan. Al Onisan, súper ultra poderoso, súper bien escrito. Qué autor de mierda. Qué me triste. Me gustaba los memes que predicaban la palabra de Lorisa, ¿no? Eso sí era muy bueno. Por el posta, ¿eh? Era muy bueno. Qué escritor pitero, boludo. Qué lástima, boludo. Estaba bueno. No era original y ninguna de las otras cosas, pero por lo menos estaba simpático, yo qué sé. Bueno, como le venía diciendo, vuelve Lonisan, vuelve esta serie con su prota súper interesante, recontra mal escrito. O sea, tenemos el regreso de la Academia Mágica Local, donde tenemos que todos los personajes que aparecen rinden. Hasta que los agarra Takuya Shiba y les da que aparentemente Takuya Shiba es como que su poder especial vino con el guión de la serie. Entonces él agarra las cosas que a los otros más o menos los hacía rendir y los hace rendir por 24. Y después los bufea al asco y bueno. El buff del OP. Sí. Tomás, ahora sos OP. No tanto como yo, porque yo siempre voy a ser el más OP. Porque así me escribieron. No le busques explicación. O sea, todos los problemas que vos tengas los puedo solucionar yo. Con este dedo. Pero no lo voy a hacer porque. No sería interesante. Pues no estaría bueno. Te tiene que faltar un brazo para que yo haga algo. Me encantó cuando revivió al pendejo. Cuando se pone. Ya ahí cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta que el autor es re patético, porque cuando el personaje empieza a revivir gente porque puede. Como que dale, boludo. Tu serie perdió el significado. Así te ve. Bueno. Como decía, vuelve la Academia Loca esta. Tenemos al personaje de nuevo. Esto pasa después de la serie. O sea que ya la máscara esta de nuestro prota haciéndose el uy, yo no sé nada, ya se le cayó a la mierda, porque la mitad del mundo ya sabe que el flaco es como, tiene su super armadura, su super espada, su super pistola loca que hace lo que se le cante la garcha, tiene nivel mágico 7 millones y si te morís te revive. O sea que con esto despertó obviamente el interés del ejército, que lo quiere. El interés de las super mafias del mundo, que obviamente que lo quieren. Y el interés de todas las chicas que ya antes se mojaban con él sabiendo que era inteligente. Y ahora que saben que es Dios, bueno, como, dale. La hermana ya está super ultra flujuda, porque como ya no tiene que ocultarle a nadie que el hermano debe tener la ñonga del tamaño del universo. Y como para mejorar toda esta situación, en esta nueva película le cae otra chica nueva. Ah, bueno. Esa es la base de más o menos esta cosa. Mandan una chica nueva que no había podido estar en los eventos de la serie por X motivo, y ahora la mandan y bueno, vamos a ver qué otra. El trailer te bate como que sí, es como un nivel parecido al prota, pero vos sabés que no, porque el prota está re mal escrito, entonces sabés que no es un nivel parecido a él. También tenemos otro estreno, otra película más, que vendría siendo Kidou Senji Gundam Twilight Axis. A ver, esta película, vamos a decir, tiene mucha pinta, pero nos vuelve a enquilombar todavía un poco más el universo de Gundam. En este caso, volvemos a lo que es Universal Century. Estamos en el año 096 de lo que vendría siendo UC. Poco después de los hechos de Gundam Unicorn, pero antes de la película de F91. Más precisamente antes y durante la película de F91. A ver, ¿cómo se los puedo explicar? Porque esto, para los que no siguen tanto Universal Century, esto es medio como bardo. Vamos a decir, esta parte de la historia, tenemos que después de que la Federación por fin empieza a aceptar la existencia de lo que se llama internamente como el Psycho Frame. Se terminaron de cagar encima porque se dieron cuenta de guarda que nos estamos metiendo con cosas muy jodidas, sí. Y se acaba de ir toda la chota. En ese pequeño interín de que por fin la gente se avivó que Amuro Rey no era el único boludo que brillaba en el universo. Vamos a decir que agarran un coso. Vamos a decir, agarran un representante de parte de la Federación y lo mandan en una misión especial. Dicho boludo, porque es así, esta es la típica misión especial que te mandan cuando vos sos un boludo, sí. Que necesitan que alguien lo haga y te dirigen a vos. La carne de cañón. Bueno, dicho boludo, con cargo, es el teniente Mehmet Merca, el cual... sí. Merca. Encima es conocido este tipo, ¿no? No es como lo sacaron para esto. Bueno, Merca, el cual deberá desempeñar una misión de investigación que es bastante prioritaria. Pero es prioritaria porque se ve que la cajonearon, no es porque es prioritaria de ahora. No es que se dieron cuenta que el universo iba a explotar en 10 minutos, no, es que el universo iba a explotar dentro de 20 años, pero como 20, como faltaban 20 años, lo fueron cajoneando. Bueno, vamos a decir que uno de los tantos satélites locos que está tirado por ahí, que están o que estaban bajo el dominio de lo que era la esfera terrestre, debe ser investigado porque algunos asuntos raros están pasando ahí arriba y se detectaron cosas que no se venían a haber detectado y bla. Y es mejor ir antes de que vaya alguien más o antes de que lo que sea que puede llegar a estar ahí termine explotando y se vaya toda la garcha. Junto a Merca... obviamente va en línea y faso. Pero tenemos por un lado a Arlet Mesh, que es una mecánica del Principado de Sion, y a Dalton Hakes, que es un piloto de prueba de Nuevo Sion. Recordemos que el Principado de Sion y New Sion no son lo mismo y no se llevan particularmente bien. Bueno, todo esto parece, o sea, cuando llegan a este satélite loco parece estar desierto. Vamos a decir, esto se llama el asteroide Axis. Pero repentinamente ellos se ven atacados por Barmum, que es una especie de armada rebelde, resultado de anda a saber qué guerra, que quedó por ahí y por una de estas cosas locas tienen acceso. Guerra de minusválidos. Sí, la guerra de minusválidos. Y tienen acceso a un mundo tan loco. Y cuando vos estás en un satélite, en la loma del culo, con Haynes, con el robot que será más simpático, pero es el robot más utilitario de Gundam, con tres de esos locos y te aparece un Gundam, es como dale. Para zafarla, podemos decir que en esta cosa loca, Arlette y Danton terminan encontrando, o por lo menos terminan teniendo acceso al mítico Saku 3 Custom, que estaba tirado por ahí porque porque andás a ver qué onda pasó con el piloto. Y en el medio de que tratan de zafarlo, porque todos saben que el Saku 3 Custom será la polla de la polla, pero es viejo, se la banca, pero dale. Bueno, mientras que Dalton hace el aguante contra este nuevo Gundam loco que andás a ver de dónde se le frutearon, por su lado Arlette empieza a tener como una especie de vibración New Age hacia algo que hay en el asteroide Axis. New y type. Esa, sí, New Type, New Age. O sea, vibración New Type, sí. Y esa cosa la termina dirigiendo hacia el Sasabi, que también estaba tirado por ahí. Bueno. Y yo al Sasabi lo banco con toda. Pues si hay un Gundam que es zarpado, es el Sasabi. Todo esto en una película, obviamente animada del super carajo. Porque acá, igual, acá se nota. 3 minutos. Sí, tres, pero. Serie de 3 minutos, dice. Pero mete. ¿Qué 3 minutos, boludo? Son 3 episodios de 3 minutos. ¿Qué 3 minutos? Posta. 3 minutos, ¿cómo? Se hubiesen gastado un poquito más. Bueno, dame 5. Imagínate lo que es la animación. Dame 5, casi. Dame 5. Tiene que no tiene open y ending, porque si no. Mira, sale todo junto, es lo único que te voy a decir. A ver. Tenés 10 minutos. Sí, te explota todo. Pero igual, tu voz se emitió en diferente. Yo conozco mucha gente que no dura 3 minutos. Todavía no salió el tercero. No. Pero ya digo, son 3 minutos, no es que sale todo junto. Búsquelo en la calidad más super bestia que puedan. Está, en la calidad super bestia. Obviamente esto después calculo que lo van a hacer otra cosa, pues no lo pueden dejar y no pueden ser tan hijo de puta. Otra cosa que tenemos para estreno es una serie web de 10 episodios, se llama África no Saraiman. Que también está, también es corta. También es corta. Esta es una serie de gag cómica, así cortito, con poder animal. Esta serie frutera, vamos a ver como un tucán, un lagarto y un león afrontan la dura vida laboral. O sea, reuniones, salidas a chupar, las fechas de entrega, el quilombo de la sociedad normal. Tiene furry. Sí, falta, pero música. Pero no es tan furry. Este no, pero este no usaron el template. Pero esto no. Me parece que viene de un manga. Esto viene, sí, esto viene de un manga de un yonkoma de gag. Sí. Y después de que terminan de trabajar, sí, tienen que volver a su vida en la sábana. Entonces, vemos. Capaz, si hubiese metido el temple musical de, sí, sí, capaz de que tiene un buen opening. Capaz que te emocionamos un poco más. Pero tiene furry, ya okay, está. Capaz lo hacía más loli a los otros. Loli African no salario, man. Después tenemos otra serie corta. Porque para esto es junio. En este caso, 12 episodios. Es un spin-off, me parece. Sí, es un spin-off. La serie se llama Hinalogy, From Logan Logic. Este es un spin-off gratuito, o sea, sin demasiado que contar y mucho moe. En esta tanda de... Buenas chinas. Ni siquiera, esto para vender en Android y no para otra cosa. En esta serie de especiales tenemos una pequeña escuela en Hokkaido que es usada como centro de entrenamiento de Alka, la organización que, vamos a decir, que engloba a todos los logicalistas en la serie Logan Logic. Obviamente para cultivar el poder de los locos esto y sus lazos para el futuro, para cuando haga falta que el mundo se vaya a la chonga. Tenemos... bueno, acá conocemos a Nina, que es una princesa de país lejano con un diseño súper robado de Ilia, quien forma un contrato con... ¿En qué lo decís? ¿En las flores? ¿En los lazos? Esa es su forma cuando está fusionada. Cuando no está fusionada es más Ilia todavía. Esta forma el contrato con una logical de que se llama Rosa. Sí. Si la ves moverse no sabe lo que y bueno, cuando vamos a decir, cuando se fusionan son más boludo todavía y son más Ilia todavía. Por otro lado tenemos a... Pero es un uniforme muy básico. Sí, es un uniforme re básico. Por otro lado tenemos a su otra compañera. Que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama la compañera de clase de ella. Que es más o menos la única que equilibra toda la pelotude que hace cuando esta boluda se fusiona. A toda esta, la transformación de cosa, la transformación de Nina es recontra Madoka. Está choreadísima de Madoka, pero choreadísima. Y la transformación de la amiga, la loca es prácticamente una loca de Idolmaster. Así como el temple de una loca de Idolmaster. No se calentaron ni nada, digo. Bueno, ahora seguimos con otra cosa. Tenemos un especial. Tenemos New Game. Eso más que especial es un preestreno. Ah, tenemos, es cierto, el especial ya había pasado. Este es el preestreno de la serie. Sí. Bueno, como venís... El preestreno también, que la ova también estuvo buena. Sí, la ova estuvo buena. las aguas termales. Tenía que haber, ya faltaba. Como les veníamos diciendo, continuación directa de la serie de Lesbo, programadora virtual y la pavada. No son programadoras, ellas hacen diseño de diseño, personajes. Sí, una son sola programadora. Diseñadora. Y la que es programadora ni siquiera está cerca. Está por otro lado. Vamos a decir que ella... Esto está ubicado directamente después de la ova de las aguas termales. Sí. En esta nueva temporada... vamos a decir que la oscura Futaba volverá para nosotros para seguir su sueño de convertirse en diseñadora de personajes y super programadora copada, quizás. En esta empresa de videojuegos con un éxito bastante, vamos a decir que viene de un éxito bastante zarpado. Y está a punto de enfrentar un reto aún mayor, porque sí, bueno, porque ya cuando la estás pegando, entonces te dan cosas más para hacer. Porque una vez que sacaste un juego grosso, sí, te llama todo el mundo. ¿Qué viene después? Otro juego grosso. Te manden a hacer otro, intentar hacer otro juego grosso. Sí. Porque si no es como... Si no estás desempleado. Pobre Kojima, debe vivir al día, pero con un estrés horripilante. Sí. Por esos momentos en que tiene un cálculo que una semana. Sí, donde. Una semana para vivir. Es la semana donde terminaste el juego, que vos decís, lo logré, la rompí. Tenés esa semana de. Y a la otra semana, boludo, tenemos que volver a laburar ahora. No llego, ya está. Te rebas. Pues esto no es como sacás un manga y vive la regalía. No. Todo lo que prometía la serie, nuevos personajes, una cosa loca trae la otra. Va a rendir porque la primera rindió y es la misma gente y va a tener toda la onda. Creo que a la gente le gustó porque ya ha vendido DVDs y por eso tiene una segunda temporada. ¿Sabes que no vi Figma de esto? ¿Figma? Sí. Me parece yo vi Nendroids. Me parece, Nendroids sí vi, pero no, digo, me parece haber visto cosas. Hace mucho que no veo Figmas. No, yo veo sí. Veo muy pocos. Bueno, yo sí. Yo hace un montón que no publico Figmas en el blog porque estoy medio atrasado con ese tema, pero sí, las verlas las veo. Pero me sorprendió que digo, no. Tampoco es como que diera mucho una Figma de Futaba. Pero no es algo que... No, pero la de Nenechi. O la de Nenechi. Pero digo, no. No es algo que no pudieran hacer. La de Shizuki. He visto... Igual, son sí, re simples. Por eso, pero he visto PVCs de esto. Sí. Qué raro, siendo tan fácil de hacer. Creo que sería demasiado barato. Sí, capaz. No sé. Como vos dijiste, se vendió. Entonces, podrían haberla hecho y igual, no le hubiera costado nada. Ya te dije, con figuras no gana... No vas a ganar que te hagan una segunda temporada. Pero tenés que comprar el. Pero estás en la boca de la gente. ¿Qué tiene que ver? Promoción. No. Bueno, también tenemos esta otra cosa. Otra serie web, otra serie corta. 10 capítulos. Se llama Dikuru Kana. Esta es una. Esta es otra gama de la serie de 5 minutos de duración. La trama va más o menos de. Una exploradora y su perro. En mundos locos y raros. Qué raro. No. Y ahí me quedo. O sea, esta es toda la información que tengo. No tengo más nada de esta serie. No sé de qué va. No sé. Calculo que es cómica. Pero no tengo idea de qué va. Igual se renota que viene de manga. Sí, sí. Se renota. Y otra. Con la que vamos cerrando. Que es otra serie corta de otros 10 minutos. Esta también tendría que haber salido en abril. Sí, esta es de las que se atrasó. De la tirada de series cortitas como T-Sensei. Como T-Sensei y las boludeces estas que se fueron pateando para adelante. Pero más que nada porque no tenían espacio de tiempo en la grilla. No, no, pero son web. Ya sé, pero... No se transmiten. Ya sé, pero calculo que deben tener una especie de limitación de cuántas series puede sacar en un mes. No creo. Yo te digo una boludez onda el trato que en su momento tenía Nintendo para sacar los juegos en la época de la Super NES, que podía sacar solamente una limitada cantidad de títulos por mes. No creo. Cuando acaba cerrado tendría problemas. No sé. Siendo web, no, ahí no te sé decir. Siendo televisión te lo entendería, pero siendo web no sé. La serie es que tenés que bajarte la aplicación. No era que te lo publicaban en una página. Esto te lo tiraban para que te lo bajaras en la aplicación y lo vieras desde la aplicación. ¿Dónde sabe por qué? Porque calculo ya la deben haber metido en la lista desde abril. No es que la estrenaron ahora porque no tenían tiempo. Bueno, no sé. De la serie que le estamos hablando ahora es una que se llama Senen Ona Kambu Black General Sun. Que también es una serie de 10 capítulos de duración corta en la cual tenemos como protagonista a esta generalísima llamada Miss Black, que es la general y comandante suprema de una maligna organización, RX, la cual atenta con conquistar el mundo y destruirlo todo y bla bla bla bla, y la pelota. Miss Black, vamos a decir que también es una mujer, por lo tanto tiene sus propios problemas y sensaciones y corazoncito y esa boludez. Y su principal problema es que tiene un crush amoroso super zarpado con el principal héroe que defiende el mundo de la organización maligna RX. Y vamos a decir que todos sus planes no van a durar demasiado porque cada vez que termina de hacer algo super copado lo ve y le tiembla todo y se le caga todo y a la mierda. Y muchas veces... hasta hace planes súper estúpidos que obviamente van a fallar simplemente por tener una excusa para verlo. Y bueno, eso resume todo lo que salió en junio. No, por eso dije no es tanto, o sea, al margen del preestreno de cosas, del preestreno de New Game, lo que salió de Twilight, de Gundanaxis y... una que otra cosa, la serie de D'Artagnan, que yo pensé que era una boludez, pero está buena. No, realmente no, es un mes totalmente de transición en espera de julio. Encima, que trae todo. Julio, no vamos a llegar a hablar de julio, les aviso. Vamos a hablar después. Si es este el héroe, es como sí, que es, el héroe. Es re igual a Batman. Sí, es como Catman. Bueno, entonces... estreno de abril, de junio cubiertas, como para que después nos digan. Sí, sí. Pregunten si se va a publicar lo que se estrena en junio. Sí, ¿no? Sí, se va a publicar. Acá se publica todo. Lamentablemente esta vuelta lo vamos a tener que hacer tarde, pero se publica todo. Bien. Bueno, supongo que vamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver qué tenemos entre las cosas que teníamos de acá. Tú me improvises al aire, que después me dejas así como súper cortado. Vamos con el opening de Erennai Bokun, que la dejé recolgada. Esta serie me gustó muchísimo. Tengo un tema con esta serie. En algún momento lo vamos a hablar. En este programa no. Pero me gustó, sepan que me gustó muchísimo. Pero hay un problema con esta serie. No sé, yo que después de, ¿qué fue? Capítulo 6, 7, creo. No, creo que me olvidé. Me olvidé completamente de que existía. Y no, no, no fue como, oh, para, no vi Erennai Bokun. No, no fue, oh, esta semana me perdí el capítulo de Erennai Bokun, no. No, así fue como que, no la vi más y me olvidé de que existía. Pero recién ahora me acuerdo cuando vi que estaba animando el opening. ¿Sabés qué? ¿Viste quién canta el opening? Es buenísimo quién canta el opening. Es una agrupación de locas, pero. Sí. Sí. Pero ¿sabés qué agrupación de locas es? Sí, la de Wake Up Girls. Sí, la de las locas de Wake Up Girls. Sí, sí, sí. Igual, sí. Ah, últimamente tienen varios temas. Sí, sí, pero como dale. Tiene varios temas, sí. Bueno, entonces vamos escuchando. Sí, lo lograron. Koi de Ai de Bokun. Tess. Y te meto por la agrupación de chicas monas, que ahora ya no son tan chicas monas. No, que en su momento la estaban lurkeando y se ve que algo Pablo, lograron. Y que Pablo decía, no, este es Wake Up Girls, so, pero es como intenta hacer Puchima, pero con Aimai. Bueno, ahí está, toma. Consiguieron lo que Love Line no consiguió. Sí. Pasar al mundo real. Sí. Y hacer temas para otros animes. Sí. Bueno, vamos con entonces Koi de Ai de Bokun Desu, el opening de Erennai Bokun. Why you love me? Vemos esto que pasa acá, Justice. 400 programas, noticias, muchas cosas para comentar ahora. A ver. Además, recuerden que mañana tenemos estar a partir de las 4. También a partir de a través de YouTube. Sí. Y vamos a estar con el sorteo. También. Para los que no participaron, todavía pueden participar. Y acuérdense que también va a estar la sorpresa de Pyro. No, sí, te tengo que mostrar la cosa esa, ¿no? Que andás a ver, yo ni siquiera sé yo qué mierda es. Igual tampoco es, crean no, que es un cohete mexicano gigante, o sea, no. Era una piñata. No, tampoco es una piñata viviente, o sea, alguna de esas es algo algo para que tengan así como alegría, ¿no? Una piñata mexicana. Una piñata mexicana, no. Tampoco crean que una cosa así, o sea, es más que nada es algo para recordar este momento, que lo tengan ahí a mano, pues está bueno. O sea, que no se van a poder tocar con eso. No, capaz que sí, no sé, ponele, no recomendaría, pero podría llegar a mantenerlo caliente, yo qué sé. Me da gracia, había visto una imagen que tenía... Cuando termine esta sección te lo voy a mostrar. Bueno. Mostrame lo que compraste para la sorpresa de Pablo. No conseguí una imagen así como... No sabes lo que es. Graciosa de alguien con una caja ahí en la pija, cosa de... Que bien gracioso. No encontré una decente como para promocionarlo. Tendrías que haber buscado en el mercado Gore. Saludos a Sergio Baza, que dice: hola gente, saludos desde el norte, provincia de Salta, saludos. Saludos. Felicidades por este programa de pura contenido quema cerebros. Bueno, de eso estamos todos de acuerdo. Que Dios se apiade del condenado que se quemó los 400 capítulos. Yo creo que solo escuché como uno 250, así que bastante quemado. Ya es bastante. Quisiera que me pasaran el opening 1 de Requiators. Después te lo paso. Y saludos a Mika Noyo, que está estudiando full. Y yo aquí saludándolos. Bien. Bien ahí el estudio. Especialmente porque un viernes a las 8 de la noche, como que estudiar tenía que tener aguante. Yo tuve que hacer veces que me tomaban examen al otro día, era peor. Qué garcha, boludo. Que te tomen un examen un sábado es lo peor que te puede pasar. Ya fue, mandame recuperatorio, no me agarren bien un sábado, andate a la puta que te parió. Y fueron casi como 4 años que me tomaron exámenes sábados. A todo esto espero que no esté rindiendo con esto sonando de fondo, porque se va a volver re loca, ¿no? Hice, aquí en el living, escuchando el programa con un amigo y viendo Netflix, Pablo Escobar. Bueno, está bien, metele más merca lo que estás escuchando, total no te va a hacer nada. Y dice, por favor, si me pasan el tema del final de la película de Koi no Katachi para Mikanoyo, Ana Núñez. Te gusta sufrir, bueno, listo. La vimos juntos y nos gustó la peli, pero al final medio flojo, igual está muy buena. Mañana vamos a hablar de Koi no Katachi. Podemos hablar de Koi no Katachi también. Pues prácticamente... Tenemos una sección de cine bastante cargada. Sí, y mañana también vamos a hablar de eso. Eso está dentro de la sección de cine también, sí. Por suerte. Así que mañana también, mañana más seguro que lo pasemos, ya estaba en nuestra playlist pasarlo. Y sin pasar a eso, sin salir de eso, de algo que no vamos a hablar, qué loco que es entrar a buscar la cartelera de cine de acá de Argentina y encontrar por ahí tirado Fairy Tail como la cosa más normal del mundo. Sí. Es muy raro. No me acuerdo si lo dijimos, que ya que Fairy Tail se va a estrenar en cines el 15 de agosto. Sí, dentro de 2 semanas. Dos o 3 semanas creo que era. Y va a haber un preestreno, pero en el host de Palermo, me parece. Están haciendo un sorteo y todo. Pero lo bueno de todo este tema es que, bueno, vos decís... Kono Katachi, Tela ahora. No, la cuál era la que habíamos visto antes, Bakemonoko y también Ganso. Y Ganso, toda esa boludez. Todo fue más o menos medio under, excepto Kono Katachi, que empezó siendo una boludez medio under y después como que estaba en la tapa de todo lado, como diciendo, y también se pasa Kono Katachi. Kono Katachi cuando empezó tenía 3 funciones. Sí, la extendieron 2 semanas más después. Sí, y la rompió, como que igual acá yo lo veo así como decir ahora, pero lo tengo que decir en cine, como que la fui a ver 3 veces. Bien. Sigue arpando, no es como que qué dolor de bola, vi 3 veces. Pero la onda es que después de la primera función cada vez fue menos gente. Y bueno, sí, porque había una acumulación. Ya en la otra semana que habían extendido, tirale que fue... ya era muy poca gente la que estaba en la proyección del día. Que ya también ya la se endulzaron mucho. O sea, vieron la sala. Va demasiado. La sala súper reventada y dijeron, no, esto va a romperla, vamos a tener 25 funciones más y no. Lo que veo es que ya las otras funciones, que no estaban pagadas por, digamos, las funciones que se extendieron, sí, no tenían trailers. Para mí que esas las pagó el cine. Sí. O sea, le extendió el cine, dijo, bueno, yo voy a poner plata y la plata que recaudo, sí, me la quedo yo. Porque va a estar siempre lleno, porque viste, las primeras semanas se recontra llenó y no sé qué. Sí. No, sos un boludo. O sea, sabés lo que tanta gente me no. Me parece que en Buenos Aires fue más gente. Sí, acá. sí, no estoy segurísimo que le fue re bien a la película. Igual hablemos de esto mañana, que también hay datos oficiales de cuánto se recaudó y más o menos cuántas personas. No, pero eso quería destacar, que digo, todos los otros fueron medio under y Fairy Tail llega como una película normal, como cualquier otra película, o la vas a ver en cartelera, así con las promociones, lo que sea, como una película completamente normal, y esperemos que esto se mantenga. Por cierto, para los que no saben, también ya se, no por parte de lo que es, ya, vamos a contar la noticia, pero no como por parte de Madness Films, que es la productora que junta con Ichiba Festival y lo que vendrías. Madness es la que básicamente produce todo lo que es Anifest. Sí. Bueno, eso se había asociado con Ichiba Festival para el tema de Kono Katachi. Sí. Y Fairy Tail ahora. ¿Qué papas están agarrando? ¿Eh? Ahora, después de un tiempo, Diamond Film ya licenció Kimi no Na wa. Ah, bueno. Ya no hay fecha. Yo estoy contento de la vida con eso. ¿Qué? Y también ahora se está por anunciar, creo que es Arc Media, que esa creo que es chilena, la productora chilena argentina. Va a traer como Sword Art Online. Ah, sí. También, ya anunciaron que va a ser, ya va a llegar, pero tampoco hay fecha todavía. Capaz llega antes que... Para mí me parece que Cardinal Scales iba a llegar y ya me parece que ya tenía fecha. Ordinal Scale. Donde tiene fechas en Perú. Acá todavía no. Y en México ya llegó, ya la pasaron y todo. Sí, en México ya está repasado. Bueno, vamos a comenzar con noticias porque ya no estamos desvariando demasiado. Tenemos varias cosas para comentar. Algunas copadas, otras no tanto. Tipo de asco. Pero bueno, vamos de a poquito. Por eso tenemos una muerte en el lugar donde menos nos duele, que por el lado de los caballeros. Bueno, comencemos entonces con esto. El número de... Vamos con noticias de manga. El número de 14 del año de la revista Young Gangan de Square Enix ha anunciado que el manga de Saki de Reed Kobayashi entrará en hiatus en la siguiente entrega de la publicación. Uy, cómo le está costando terminar esta cosa. Que va a salir a la venta el 21 de julio. O sea, no falta nada. Sí, pero cada hiatus que ponen es como 2 meses más sin un proyecto de anime concreto. Y anteriormente tuvo un hiatus en creo que... no me acuerdo si fue de septiembre a diciembre del año pasado. Sí, podemos entender cómo piensan los productores. Una serie que mete hiatus a cada rato, en lugar de planear una nueva temporada y quizás una siguiente, todo directamente van a decir, mira, se rompen tanto la garcha que esperá que termine y cuando termine vemos qué hacemos. Yo preferiría que termine antes de sacar un anime. Bueno, el hiatus se extenderá que se tuviera un poco más de 2 meses. O sea, yo también lo preferiría, pero no les da el tiempo. Esa va a ser la cagada. Porque si hacen esa cosa, no van a tener suficiente tiempo para desarrollar todo lo que va a venir antes. Y van a tener que forzar una especie de final medio frutero. Bueno, la obra regresará en las páginas de la revista en su número 19, que va a salir a la venta el 15 de septiembre. Kobayashi lanzaba el manga en las páginas de la Young Gangan en 2006, habiéndose publicado su tomo recopilatorio en número 16 el pasado 9 de diciembre. A ver. Bueno, el número de agosto de la revista Besatsu Shonen Champion de Akira Shoten ha revelado que tanto el manga Mahou Shoujo of the End y que es de Kentaro, que lo tengo que leer y me dijeron que está muy bueno. Olvidando de leerlo. Yo vi la tapa y leí la mínima sinopsis que dejaron y está un poco de atención. De Kentaro Sato y Mitsudo Moe. De Norio Sakurai. Mitsudo Moe. Esta cosa. Están las loli fanzonas. Mal dibujadas. Finalizaré en la. Es muy poco Moe. Es una mierda. Es una cosa de. Lo tuve que dejar porque no me lo bancaba. Finalizaré en la próxima entrega de la publicación, que va a ser concretamente el 12 de agosto. Sato lanzaba Mahou Shoujo of the End en las páginas de la revista en junio de 2012, habiéndose puesta a la venta su tomo recopilatorio número 15 el pasado viernes. Es una bocha. La historia está protagonizada por unas estudiantes de primer año de secundaria que un día ven aparecer una Mahou Shoujo en la escuela, la cual irá matando a sus compañeros uno a uno. A lo mejor tiene también algún Tsukaima mágico, así que también mata. Sí, que también mata. Como el conejito sangriento. Sí. O capaz te tira un mazazo y te aplasta y te deja todo. Te dice, ¡ah, magia! Y te saca un escopete de cada tiro. Sakurai comenzaba el manga de Mitsudo Moe en las páginas de la mencionada revista en 2006. Y dibujaba con el culo, porque. Pasando a publicarse a la Besatsu Shonen Champion en 2012. Perdón, pasó de la Weekly Shonen Champion a la Besatsu, o sea, pasó de una publicación semanal a una mensual. Bueno. Hay que tener ojo de editor para ver esto y comprender que es el estilo del flaco y no es el simple hecho de que dibuja mal. Y a alguien le debe atraer ese tipo de detalles. Sí, no sé. Aquí Tayaten publicó el tomo recopilatorio número 18 el pasado mes de febrero. La historia, como ya saben, está organizada por las trillizas Murai, unas niñas muy peculiares que causan problemas en sexto grado. El manga, como ya saben, inspiró un anime de 3 episodios en 2010. Y obviamente 2010 no fue un muy buen año para el anime. No, por lo general todos los años que terminan en 10 son como medio... Pasando a cosas WTF, desde el sitio web de manga gratuito Ganma, de Comic Smart, se ha revelado que publicarán un recopilatorio one shot inspirado por la película de La Momia, de Tom Cruise. Buah. Bajo el nombre de Mummy Dark Stories, 4 capítulos conectarán con la historia de la película y se desarrollarán en un Londres engullido por la enorme tormenta de arena provocada por Arrancaste re bien. Ahmanet. Y alzarse de los muertos consecuentes. Estas historias cortas se publicarán a lo largo de las próximas 2 semanas, sirviendo como antesala a la película que arribará a los cines nipones el próximo 28 de julio. Nunca entendí eso de Japón, siempre le llega muy atrasada a las películas. 2 meses, casi 3 meses de retraso. Necesitan ese espacio para poner películas en mes. Me acuerdo cuando a todo esto yo no banco tanto a Ahmed, yo bancaba más a Aung San Suu Kyi. Me acuerdo del estreno de Godzilla, que ellos habían hecho un Godzilla. Sí, el Godzilla a una escala, no me acuerdo, que era muy copada. Pero yo, pobres locos, no saben que la película va a ser una mierda. Son otra noticia de manga. Capaz que pretendían construirlo y después quemarlo en protesta. El número de agosto de la revista Young Comics de Shonen Ahoya ha publicado el capítulo final del manga Misoji Otome no Otome Tomote Hachi de Ryuta Amasume. La historia del manga está protagonizada por un joven universitario, Hirata, y su relación con sus 2 hermanas, la sensualmente activa y abierta Natsuki, que ha tomado la virginidad de muchos hombres de su misma edad, y su hermana menor Fuyuki, una adicta del trabajo de 30 años que nunca ha tenido una relación amorosa y sigue siendo virgen. Bueno. Amazune, lanzada el manga en las páginas de la Young Comic, en julio de 2014, y hasta ahora cuenta con 3 tomos recopilatorios. Pasando con, también con otro manga que va a finalizar, el equipo de la revista Betotsu Margaret de Shueisha ha revelado que el manga Kimi ni Todoke, ¿hace cuánto que no escucho esto? De Karu Hoshina no ha tenido nuevo capítulo en la página, en las páginas del número de agosto de la publicación, debido a una repentina enfermedad de la autora. El manga regresará a la revista con su próximo número, que va a ser el 12 de agosto. El número de julio de la revista ya anunciaba que el pasado mes la serie entraba en lo que sería su arco final. Iban a entrar en el arco final en el próximo capítulo, el cual era el que correspondía ahora. Igual duró una bocha. Sí. Esto se viene publicando desde 2006. Por eso te digo, duró una banda, no es como una historia cortita. Sí. Y tiene actualmente 28 tomos. Nada que ver, punto y aparte, pero el otro, ¿cuándo fue? La semana pasada estaba replanteándome la idea de comprar Negima en físico. Sí. Y estuve viendo a ver cómo, dónde carajo lo conseguí. Así que lo más barato que he conseguido hasta ahora es cada tomo de Negima a 240 pesos. Considerando, o sea, considerando el hecho de que son 38, sabés lo que no lo voy a hacer. Pero he visto cosas como que a cada tomo de Negima a 550 o tomos muy específicos 800 mangos. ¿Qué le pasa a esta gente? Y la manera más barata, la versión más barata hasta ahora es Negima en alemán. Por una editorial alemana, pero de onda que... Está bien entender alemán, pero no me sale leerlo. Última noticia de manga. El octavo número del año de la revista Young Animal Arashi de Hakusen ya ha anunciado que el manga Muyaki no Rakuen de Uran está a 2 capítulos de su final. Esta historia, Muyaki no Rakuen, me suena. Está protagonizada por Yota, quien viaja en el tiempo a su época de escuela primaria vía una misteriosa piscina escolar. Ya me acordé de esta cosa. Sí, esta es la del flaco que era programador y. Creo que sí. Y la amiga era. La amiga después se termina convirtiendo en idol y la otra era como oficinista. No. Y el flaco es súper paja, pero como tiene 10 años está bien. Allí ve a Konomi-chan, una compañerita que con el tiempo se convertiría en una actriz popular a nivel nacional, así como otras chicas muy inocentes por aquel entonces. Sobre todo súper inocente. Bueno. Ural lanzaba el manga de la Young Animal Arashi de Hokusensha en el año 2011 y su tomo recopilatorio número 10 se pondrá a la venta el 29 de agosto, incluyendo una OVA en otra DVD. Más. Con su edición limitada. Después dice Pyro. Pyro dice que no. Que en agosto no se estrena nada. anuncios. Vos queriendo porque está muy bueno. Creo que por ahora salieron 2 o 3 ovas. 2 tiene seguro. La tercera no me acuerdo. Pero 2 tiene seguro. Está muy bueno. Anuncios. La guerra de leche, me acuerdo de eso. Bueno, la web oficial del anime Sailor Moon ha revelado que la cuarta temporada de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal cura la vida. Será un proyecto cinematográfico compuesto de 2 partes. Y sí, porque ya no nos da para hacer serie, ya robamos mucho. Este proyecto, igual se va a ver igual de feo. Este proyecto espero adaptará. Que no tanto, considerando que tienen tiempo para hacer una sola película, esperemos que no la caguen tanto. El proyecto adaptará el arco de Dead Moon del manga original de Naoko Takeuchi. Mirá que largo, más largo. O sea, era largo el Dead Moon. Era largo para hacerlo en película. Podrían haber adaptado en película en la anterior, que era una pelotudez. Chucky Kon regresará a encargarse de la dirección tras haber hecho lo propio con la tercera temporada de la serie. Bueno, de Bueno, por lo menos lo hizo mejor que lo anterior, pero qué cagada. No se rescata. No se rescata. La voz oficial. Me gustaría pensar que sí, pero no. La voz oficial de Comico ha revelado que el manga Mirai no Kaita, Kaikata de Kakeru Utsugi recibirá una adaptación televisiva animada que podrá verse en TBS S-I-B-C-T-S. Eso sonó re... bueno, técnica secreta milenaria de mi familia, del espadachín, del shogunato, de no sé qué. Kaikata, dai, senbutsu, no kenso. Mira no Kaikata. Así apareció un dragón, así que... ¡Mira no Kaikata! Bien. Kaori, que es el director, va a estar dirigiendo este anime bajo la producción de 8 bits. Ah, el estudio de 8 bits. Que entre otras cosas, este director dirigió a Yuyushiki. Sí. La serie de hueveo en el club. De hueveo web. Del hueveo con mami. Con Okazan. Con Okazan. Por su parte, los guiones. Que vuelve Yuyushiki, por su vuelve. Los guiones van a estar a cargo de Deko Akao, que trabajó en Flaming Witch y Noragami. Muy bien. Bueno, la historia está protagonizada por Sora Kashiwagi, un estudiante de instituto que un día recibe un enorme paquete de su padre, un autoproclamado... Listo, ya está, cortamos el campo y se va toda la mierda. Un autoproclamado aventurero, un bokenja. ¡Un bokenja! Eso sí, lo que encuentra en el interior no es nada lo que se esperaba. Así empiezan un montón de pornos, a ver, decime que... Una pequeña momia que cabe en la palma de su mano. Así empiezan un bastante porno también. Fate, Grand of sí. Orgams. ¿Qué hace esta cosa? ¿No dice? No dice. La momia de un hada antigua. Bien. Bueno, Utsugi lanzaba el manga en la aplicación Comic en 2014, habiéndose puesto a la venta el tomo recopilatorio número 4 el pasado mes de mayo. En la Anime Expo que se celebrará en Los Ángeles, se ha anunciado que el nuevo anime de Full Metal Panic, llamado Full Metal Panic Invisible Victory, sí, se estrenará en primavera en 2018. En la charla dada sobre el anime, el Full Metal Panic 15 Anniversary Panel, se mostrará además un video promocional que revelaba que el villano Kurama y el soldado Lee Fowler de Amalgam aparecerán en el anime. También se mostraba a Mao con un ascenso y un nuevo uniforme. Bien. Además de nuevos mechas y entre ellos el Cyclone. Muy bien. Quien va a estar dirigiendo esto va a ser Katsuichi Nakayama. Que es, lo pueden recordar por haber trabajado en Evangelion 3.0 y Yuka no Ryu. Sí. Y obviamente esto va a estar pagado por Sebek. Sí. Sí, es Fullmetal, sí. Shoji Gato va a estar a cargo de las guiones, al igual que él es el autor de las novelas originales. Sí, por eso lo estamos bien. Y obviamente todo. Y Osamu Hiryoshi va a estar a cargo de lo que es diseño de personajes y dirección de animación. Que él había hecho... Me parece que los OVAs. No, que no, trabajó en Full Metal Panic y Full Metal Panic de Second Ray. Por eso, sí. Yo pensé que había trabajado solamente los últimos OVAs de los que vienen después de Second Ray, pero... No importa, un dato anecdótico, no, sí. Nada más me acuerdo. El único que no trabajó fue en Fumo, tiene un equipo totalmente diferente, ¿no? Sí. Pasamos a otra noticia de anime. Desde Production ENG han mostrado un tráiler de Furikuri y Furikuri-ni y Furikuri-san en la Anime Expo 2017. Cada una de las dos partes del proyecto constará de 6 episodios y aunque anteriormente estaba previsto su lanzamiento para entre lo que serían finales de 2017 e inicios de 2018. En realidad, para mucho antes, ¿verdad? Furikuri 1 iba a ser lanzada a finales de junio. No, en un primer momento. Furikuri 1 es la Furikuri de 2000. Ya sé, bueno, pero digo, el primero de estos proyectos de de coso de, no, iba a ser de este, la serie de TV. Iba a ser el final de este año. No, no, no, no. El primer anuncio de la cosa había salido con que iba a ser lanzado a finales de junio, me acuerdo. Después se retrasó. Pero al toque se retrasó. Era como que un boludo lo largó como diciendo: sí, a mitad de año tenemos el Furikuri 1. Y se ve que a los 10 minutos le bajaron caña de: no, parado. Te equivocaste de fecha, zarpado. Y le borraron el coso y lo mandaron para más adelante. Tendría que ver, pero no me acuerdo realmente la fecha que lo anunciaron. Ah, bueno, ahora el equipo corregía y comentaba. Yo me acuerdo porque estaba buscando justo en ese momento qué carajo se iba a estrenar para mi cumpleaños y justo cayó con Furikuri y digo: no, boludo, qué bueno. Y a los 10 minutos, no, esto no. Igual a NIDB, ya sabes. No, no, no, pero no, no lo vi en NIDB, lo vi en otro lado. Ahora el equipo corregía y comentaba que finalmente llegarán ambas en 2018, aunque habrá una pausa entre Furikuri Ni y Furikuri San. Cada una de las dos temporadas tendrá su propia historia. Anteriormente ya comentamos que este proyecto sería una secuela del anime original del 2000. Como ya saben, en la nueva temporada pasaron varios años desde que Naota y Haruko compartieron su aventura. Sí. Mientras tanto, la guerra entre las dos entidades conocidas como Medical Machina y Fraternity ha desplegado, pues, ha desplegado por la galaxia. Y muchas cosas raras pasaron en el medio. Y personajes y mechas que cocinaban antes ahora han desaparecido. Y bueno, ahora solo hay un secreto que supuestamente va a estar, más que nada va a estar relacionado al regreso de Haruko. Bueno, igual esta es como, es una cosa que no tienen por qué apurarse, porque se vende sola. Lo tienen que hacer bien y listo, ¿no? Pueden tomar el tiempo que haga falta. Si quieren pueden sacarlo en el 2019. Nadie los va a apurar, pero tiene que salir bien. Y no necesita ni promoción. Esto apenas salga se vende, ¿no? No se tienen que ni calentar de con eso. Entonces tienen un margen de tranquilidad para trabajar que no la tienen otra serie. Exactamente. Bueno, tenemos también más anuncios de anime. El estudio Trigger ha develado 3 nuevos proyectos durante la pasada Anime Expo de Los Ángeles. Sí, porque a falta de romperte el orto con uno, te rompemos el orto con 3. ¡Toma! El primero de ellos es una colaboración con One Uno Pictures. El anime llevará por nombre Darling in the Franxx. Hiroyuki Shimizu está involucrado en el proyecto y estuvo presente en la presentación. Para los que no lo recuerden, Hiroyuki Shimizu es uno de los dos miembros fundadores de Studio Trigger, que antes trabajaba en Studio Kara y en Gainax. También Hiroyuki también trabajó en Furikuri. ¿Viste qué prontuario chiquito que podés llegar a tener un par de años? Igual One Uno Pictures con Trigger. Sí. Da bastante. A mí me garpa mucho. Ya con eso ya te garpo bastante. El segundo anime es Superhuman Samurai Cyber Squad Gridman. Coproducido por Tsubaraya Productions, el estudio tras la franquicia Ultraman y dirigido por Akira Amemiya, director de Inferno Cop o Ninja Slayer. Sí, va a ser una pelotude, pero va a ser muy divertido. La historia de este anime no estará relacionada a la serie Tokusatsu Live Action Denko Chojin Gridman, aunque Trigger se ha basado en ella. Sí, como se basa en un montón de otras cosas. En tercer lugar, se ha presentado Promare en colaboración con X-Flag, en el que están involucrados el director Hiroyuki Imaishi y el guionista Kazuki Nakajima. El staff mencionó que el estilo de animación será similar a Kill la Kill o Gurren Lagann. Los dos trabajos anteriores. Así de, como voy a una ficha al aire. Sí. No, así como se va. Y más o menos se va a ver como, no sé, como Gurren Lagann, ponele. Y como, ¡no, boludo! Hay un póster de Promare que está. Se ve bien. Aunque me parece muy. Muy Final Fantasy. El estilo. Muy Final Fantasy, muy minimalista. El estilo de ellos, ya fue. Bueno, los dos trabajos anteriores de Imaishi y Nakajima, que era Kill la Kill y Gurren Lagann. Gurren Lagann todavía cuando estaban con Gainax. Y que llevan trabajando, o sea, este proyecto Promare llevan trabajando 4 años en esto. Bueno. Bien. Tiene su tiempo. Qué carpeteada, ¿eh? Algo. Algo así. Bien. El capítulo, la cuenta oficial del anime Shin no Natsu no Taizai ha revelado que el episodio número 12 de la serie se emitirá el 29 de julio. la gente regular de la serie se ha podido comprobar desde el episodio 5, el cual sufrió un retraso por dejar paso a un recopilatorio 4.5. Sí. Posteriormente al episodio 11 se retrasaba y en su lugar se emitió el episodio recopilatorio 10.5. Sí, ya me está empezando a romper las pelotas esa pelotude. Habiéndose emitido el episodio 11 a principios de julio. Muchas veces puedo hacer un episodio recopilatorio divertido, como pasó con el de Recreator 13, que sí. Lo puedo hacer gracioso. Y otras veces lo puedo hacer mal, como pasó con Berserk. O tantas otras pelotudeces. Directamente es como el capítulo y corte. Esto también en un momento le pasó a Kado. Y no. No saquen, o sea, prefiero retrasen y que no pongan nada en ese espacio a que saquen una de estas mierdas que termina molestando y rompe las pelotas. Un gasto de producción al re pedo. Creo que cuando compras los Blu-ray, los DVDs, no te vienen los capítulos recopilados. Espero que no, porque aparte, como vos te podés imaginar, estás laburando contra tiempo, no sé qué, y pones un editor a hacer esto, que es una cagada, Pasando a otra noticia, ya que Pyro me tiró lo de... Me hizo ver ese trailer choto de Death Note con L negro. Le omití, pero bueno. El equipo de anime CG. El equipo del anime CG Koneko no Chi Pompora Daiboken. Ha anunciado en la Japan Expo 2017, que se celebraba en París, que la serie recibirá una segunda temporada. La primera se estrenó el pasado mes de octubre y llegó a su fin en septiembre. Satomi Kogori retomará su rol como la voz de Chi desde la adaptación animada anteriores de la serie. No hay nada que contar, ya basta, ¿no? Se terminó, ya está. Ya el sueño murió. Kaori Kitamoto se encargará de la supervisada del proyecto bajo Marsa Animation Planet, siendo... Eso hagan, quítenle su moto, así no llega el laburo y no se hace esto. Siendo Kiminori Kusano quien se encargará de la dirección, debutando en este, en este puesto con la serie. Háganle lano, así no se hace esto. Por otra parte, Misuzu Chiba, que trabajó en Doraemon, se encargará de la composición de la serie. Chiba Kalenchu, Como ya saben, la historia trata sobre No tiene historia. La gata perdida que es adoptada por la familia, la familia Yamada, especialmente por el joven niño Yohei Yamada. Sí, y nos cuenta sus gran aventuras de Chi yendo, queriendo rajar la puerta para que le dejen salir, comiendo y quedándose dormido otra vez y olvidando el objetivo por el cual estaba tratando de vivir. Sí, y traicionando todo lo que pensaba en los primeros 5 minutos del primer capítulo. Konami lanzaba el manga en las páginas de la revista Morning en 2004, poniéndole fin en junio de 2015. A una tirada de manga súper limpia y súper pura. Con un total de 12 tomos recopilatorios. Las dos primeras adaptaciones televisivas animadas se emitieron en 2008 y 2009 respectivamente. Sí, porque dos veces podemos cometer el error y lo podemos hacer de nuevo. Estas son tres veces. Sí, por eso. Podemos errarla de nuevo. Y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Vamos. Porque la humanidad es estúpida. Hashtag Chi Forever, Chi Pompura Daiboken. Hashtag Koneko no Pyro no Chi. Porque la historia es así, podemos cerrarla y seguirla cagando. Bueno, el muerto de la semana. El compositor. El muerto de la semana no es de esta semana. No, es de esta semana, de hecho. El compositor Yokoyama Seiji ha fallecido esta semana en un hospital de cera en la prefectura de Hiroshima a la edad de 82 años. Es el que queda al lado del museo. Es un tarado. Entre el museo y la fábrica, sí, me acuerdo del hospital ese. Yokoyama nació en Hiroshima, se graduó de la Universidad de Música de Kunitachi en 1957, habiendo trabajado con... ¿Y qué música escuchaba? Cerati. Te juro que te muteo. Encima me muté yo, hijo de puta. Bien, ahí está. Comienzando, esto se graduó en 1957 y trabajó componiendo piezas para multitud de proyectos para radio, televisión, anime. Su trabajo en el anime Senseiya para televisión le valió el premio Saranhoshin Nihon Ongaku Chosakuken Kyokai, o vendría a ser de la Asociación Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores, en 1992. Entre sus trabajos en anime se incluye Magical Tururuto-kun. Tururuto-kun. No, de ese de la chingada. Sangokushi o Space Pirate Captain Harlock. Además de varias películas y ovas de la franquicia Senseiya. Bien. Continuamos con esto. Voleme mi audio. Ya lo hice. ¿Y a todo esto cómo llamó el tipo? Yokoyama Seiji. Yokoyama Seiji, bueno, una vela por Yokoyama Seiji. Bueno, noticias rápidas de anime. Desde la web Junji Ito Haunted House de Asahi Shimbun ha anunciado que la obra del conocido autor de terror Junji Ito recibirá una adaptación. Junji Ito. Ah, no, te entendí, Junji Ito. No, Junji Ito. Ah. Recibirá una adaptación al anime. La web no ha revelado por el momento cuál será la obra que va a ser adaptada, pero tramo. Tiene bastantes. Tiene bastantes y todos son media creepy, así que está bien. La obra Uzumaki y Tomie de Ito ha inspirado a adaptaciones live action, mientras que su manga Gio fue adaptado a una OVA. Sí, que está muy bueno Gio, está muy bueno. Lástima que Uzumaki no fue adaptado a anime, hubiera rendido más que como película. Gio fue más creepy que terror. Sí. Especialmente con el CG, porque el CG que metieron no quedó tan bueno. No, pero estaba dentro de todo, estaba bueno, un buen OVA Gio. Pero digo, Uzumaki hubiera rendido más como anime que como película. No, no. Como película está bien, está bien, pero hubiera rendido más como anime. Bueno, la cuenta oficial de Twitter de Musashino, la segunda temporada del anime Uwara no Usagi-chan, ha revelado que el estreno de la serie se ha pospuesto por circunstancias varias. Se pospuso indefinidamente. Ah, sí, me acuerdo que habían puesto un cartel como sí, mirá, lo pospusimos porque algo pasó. Sí. Chau. Originalmente debía estrenarse este verano, nipón, pero ahora la web indica un simple 2007 como fecha. La cuenta de Twitter ha mencionado que darán cualquier nueva información en la web oficial del anime. Uwara no Usagi-chan seguía la vida de 8 chicas universitarias de Urawa-ku en la prefectura de Saitama. Se compuso de universitaria no, de secundaria alta, no. Me parece que era universitaria. No, secundaria alta. Bueno. Se compuso de capítulo de 5 minutos y se estrenó en abril de 2015. Por otra parte, el director Yoshimi Itasu ha anunciado que el estreno mundial de la adaptación televisiva animada del manga Ballroom e Yokoso de Tomo. Sí, ya vamos a hablar de Ballroom en un momento. De Tomo Takeuchi en la. ¡Mírame! El Anime Expo. Que la serie tendrá un total de 24 episodios. No, oh, bueno. La banda Unison. Con esa sonrisa, amigo, que va a quedar medio raro la gente después de eso. La banda Unison Square Garden pone el opening de la serie con 10% Roll, 10% Romance, mientras que Mikako Komatsu se encargará del ending con el tema Maybe the Next Waltz. No, musicalmente, o sea, sí, la serie es muy buena. Y a nivel animación también está muy buena, pero es como medio raro. Está, no lo quiero comparar mucho porque solamente vi el primer capítulo de esto, pero se me hace una calidad muy semejante a Yuri on Ice. Puede ser. Yo no sé de qué estudias. No, yo tampoco, no me fijé. Yo lo tengo que ver, pero no, de julio no agarré nada. Última noticia rápida, la nueva serie animada de Castlevania ya estrenada en Netflix, que es muy buena, se la recomiendo que la vean porque está muy buena. Con este, ¿no? Con esta serie animada, la compañía ha anunciado que ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada. Sí. La primera temporada cuenta con solo 4 capítulos, pero para la segunda tendremos una serie de doble duración, o sea, 8 capítulos, aunque por el momento no hay más datos. Sí. ¿Otras noticias? Muy buenas, posta, te las recomiendo mucho, duran 20 minutos cada capítulo, está muy copado. Otra noticia del mundo anime. Saludos a Leo Acuña. Saludos, Leo. Dice, desde la firma de estudios de mercado y viabilidad financiera de Coco Data Bank, han revelado que el estudio de animación Artland cerró sus puertas el pasado 30 de junio declarándose en bancarrota. Bah, que cayó por su propio peso de bah. Es gracioso lo que viene después. A ver, tira. El estudio acumulaba a finales del 2016 una deuda de 298 millones de yens. Lo cual es bastante. Sí, pero no es nada que no pudieras afrontar si te fuera bien en la industria. Bueno, dejémoslo eso y vamos a sumar lo que sumó este año. El fallecido director Noburo Ishiguro formaba Artland en 1978, habiendo trabajado en el estudio en proyectos como The Super Dimension Fortress Macross. Por eso te digo como dale. Megazon 23 o en The Legend of the Galactic Heroes. Sí. En 2006 la compañía pasó a ser una subsidiaria de Marvelous, trabajando en aquella época en Mushishi y Katekyo Hitman Reborn. Toma. En 2010, otra que también la juntaron con Pal. En 2010 Marvelous dividió Artland en dos, en una compañía gestora de licencias y por otra parte en el propio estudio de animación. En 2015 el estudio trabajó en el anime de Komori-san wa Kotowaranai. Sí, es medio tirada para abajo. Bastante tirada para abajo, sí. Considerando dónde venían. Y considerando que Komori tenía grandes cosas para animar. Sí, tenía grandes cosas para animar. La serie. Por eso estaba también animada el movimiento ahí. Sin embargo, hasta que llegó la serie de Shin no Natsu no Taizai. Así como que esta serie queda así como el último trabajo del estudio Artland. Así que básicamente Artland se fue al infierno. La serie se anunció con como una de 12 episodios, pero el episodio se emitió el 23 de junio y revela que la serie sigue extendiéndose. Y los varios retrasos que tuvo ya por ahí dejaban ver en claro qué estaba pasando con el estudio y al final, bueno. Por lo menos esta hicieron lo que te dije yo. En lugar de largar un episodio recopilatorio cada rato, no decían nada. Directamente el capítulo de esa semana salía. Es que ya no lo pueden pasar porque ya terminó la temporada de... que es invierno. Sí. Ahora estamos... No. Ahora estamos en verano ya. Antes era temporada de primavera. Bueno, ahora falta que encuentren un espacio como para meter el capítulo este 12 que falta. Y que con eso cierran la serie. Actualmente no va a terminar. Como dato, en junio de 2016, desde Emon Animation Company, la rama japonesa china de la China Holliners, anunció su intento. Ay, cómo me duele cada vez que alguien dice esto. Anunció su intento de invertir en Artland para mejorar sus capacidades de producción no, de anime. No, que se vaya a la mierda, no. El plan era reestructurar la compañía no. Se hicieron con el 51% de la misma para ellos. Antes que pase esto, chau. Ya está. Estómago, tripita y a la mierda. No. No le den, por favor, no le den más poder a Holliner. Aléjense de esa mierda de cosa. Bien. Vamos. El tema que había pedido Sergio Baza. Dale. El opening 1 de Recreators. Compuesto por Sawano Hiroyuki. O Hiroyuki Sawano, como quieran decirle. Otro de estos openings locos que... ¿Cómo lo ayuda la parte de animación a este opening? Porque posta que no está tan bueno. No, pero es la conjunción. Sí, la conjunción de todo. Creo que para mí está... Es como uno de esos openings que terminan y después siguen y no sabe por qué siguen. Gravity Wall. Compuesto por Hiroyuki Sawano, interpretado por... Sí, no me acuerdo ya, acá me corta quién está también en los vocales. Pero bueno, vamos a escuchar el opening 1 de Recreators. Mándalo. Comes. to get warm. I'm screaming something to you, but if there's something to me, Chicago, Taiwan, don't get the side, don't get the. Estamos de regreso a Toque Expreso, se cae. Justice 400. Así yeah. Si viste, se rompe la realidad. ¡No! Bien, de nuevo en esta primera parte de nuestros 400 programas. Sección de cine. Tenemos dos estrenos. Va, sí. Que no son estrenos porque ya, como ya salieron de cartelera hace un rato largo. Pero podemos hablar de esto. ¿Wonder Woman ya la sacaron? No, creo que todavía sigue estando. La que sí vi que creo, estaba todavía. Creo, porque como estaba Spider-Man, no sé si sigue estando. Hasta la semana pasada estaba Guardians of the Galaxy 2. Eso ya es bastante robo. Todavía era medio raro verlo. Ya hace un rato. Pero no sé, dos superhéroes es que, en la cartelera al mismo tiempo. Igual no era para nenes esta. Ya agarchaban en la película, entonces como que los nenes no iban a entender. En cambio van a ver Spider-Man y cosas locas y capaz ahí sí. si se presta un poco más para que para vacaciones de invierno. Aclaramos, acá en Argentina, al menos en Rosario, están. Sí, todavía está todavía el periodo de vacacional. En Buenos Aires recién empezó. No, acá recién empezó, esta semana empezó. No, la semana pasada empezó. No. Sí, no, la semana pasada. La semana pasada terminando. Ay, oh, qué bien. Escuchate, habían tirado el otro día habían hecho como tipo una especie de reestructuración del sistema de colectivo de acá de la ciudad y era como que, bueno, largaron así un comunicado de que porque los chicos no iban a la escuela, la recorrida y la cantidad de móviles que iban a haber en la ciudad se iba a reducir a la mitad. Y yo me quedé pensando, digo, ah, sí, tranquilo, pues total, lo que vamos a trabajar, vamos a pie, la concha de tu madre. ¿Qué te hace que el colectivo en lugar de venir cada media hora, venga cada una hora? Andate la puta que te parió, o sea, te vas a la mierda. Bien. Pero claro, como lo loco viaja en auto y tienen choferes que le chupan huevo que la gente viaja en colectivo. Mágico cine. ¿Qué tal? ¿Fue mágico? Fue mágico. En parte, yo diría. Es relativamente mágico. Por lo menos mucho más mágico que como venía siendo ahora. La película de la cual vamos a hablar, por lo menos en esta primera parte, es Wonder Woman. Sí. Wonder Woman. La tercera integración de este mega universo de películas que no terminan de salir de DC. Este nuevo universo de películas que, como ahora, todo es un universo. Porque acordate que ya, que antes estaba Linterna Verde y también estaba. Sí, pero eso no terminó de... Estaba la tirada vieja, digamos. Sí, pero eso no era un universo, eran proyectos separados. No. Esto es un universo. Pero te digo, ahora como está esto, y después está el otro universo que quieren armar, y el de Kaijus, y el universo Marvel, y ahora todo es un universo. Todo es una especie de Netflix más caro y más gigante. Wonder Woman es la... Sí, me parece que es la segunda adaptación. Pensé que era la tercera. Me parece que es la segunda adaptación de... No, la segunda. De coso de... De la película de... De esta superheroína del mundo DC. Yo me acuerdo de la serie de TV. Yo también. Yo me la recontra acuerdo. Con Linda Carter. Con Linda Carter como la Mujer Maravilla. Es más, el... Mirá, poné el escritorio. Entra a coso, entra ahí. ¿Dónde está? Ahí, donde entra ahí. A veces, no me acuerdo si lo tengo por acá. Es que para la gente no lo va a entender, pero te lo quiero mostrar. Mientras buscamos, les recuerdo que mañana también vamos a estar transmitiendo a partir de las 4 de la tarde. Sí. Por YouTube. Ya vamos a estar haciendo los correspondientes sorteos. De todo lo que corresponde a sortear, entre ellas la sorpresa de Pai. Sí, que Anche ya lo vio. con todo, sí, suena re mal. Y obviamente el sorteo del juego que estamos regalando por nuestras super 400 ediciones. Si no participaron, todavía pueden participar. Mirá, decime cómo se llama la computadora. Aira. ¿Sabes lo que es Aira? Aira es el nombre de la computadora que usaban en la agencia de Linda Carter. Así de super meta en mi vida. Digo, es así de super recontra meta la vida. Y no es un accidente. Bueno, como le decía, esta nueva... esta nueva versión de la Mujer Maravilla que trata de unirse al... que crearon para unirse a este proyecto de Liga de la Justicia que va medio... Hasta ahora iba medio para atrás, pero con esto remontó muchísimo. No diría que muchísimo, pero remontó. Al lado como venía. Con ese Superman y Batman al lado de esto es la fiesta, al lado de cómo venía. Me digné a ver, vamos a ver Superman. Se la batieron. Y más con cosas, más con... Ah, no me sale. Con Doomsday. Qué batida, por Dios. Parecía... Te voy a decir, parecía no un... No tiene sentido, ¿viste? Cuando ves si no tiene sentido. No, parecía un troll. Parecía un troll de... Del Señor de los Anillos. No, pero aparte... Analizá este nivel argumental. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado así en un mundo loco? Donde efectivamente Luthor hubiera tenido éxito y Doomsday hubiera matado a Superman. O sea, ahora te quedaste a Doomsday. Ahora tiro hasta Doomsday. Sí. qué buen plan, boludo. qué planeazo. El tipo más inteligente del mundo, guarda. Bueno, volviendo a la Mujer Maravilla, pues se ve que no queremos arrancar con esto. Esta versión de la historia nos cuenta cómo Diana crece en la isla Temisira, la isla de las Amazonas, un pedazo de tierra apartado por los dioses en su momento en un intento de resguardar a lo que ellos consideran, lo que ellos crearon como una especie de vínculo, de, vamos a decir, de puente entre la humanidad y los dioses. Cuando ese puente medio que se fue poco a la chota para que las Amazonas no sufrieran, le damos su islita, le ponemos un campo de fuerza de la puta madre y dejamos que todavía van ahí adentro. Campo de fuerza yo diría poco. No, de mucho. Diría, no, le pusieron su espejismo. Le puse su espejismo como para que nadie viniera a romper la verga. Y tanto ellos, de afuera como de adentro. Sí. Eso fue innecesario. Podían tener visión de lo que viene para afuera como para estar listos si se venía algo feo. Sí. No que estuviera tan burbujeada la cosa. Mientras tanto ellas están adentro. Vamos a decir que en esta versión de la historia... Podemos considerarla que son semidiosas. Onda. Pero acá es el semidios de humano más uno, ¿no? Es como. No es Hércules lo que estamos hablando. O sea, son locas que. Si bien tienen uno que otro atributo especial, la mayoría de sus atributos son gracias a que entrenan todos los días, ¿no? Es como que. Acá vienen cosas de arriba, pero tampoco la pavada. Ah, que. Yo pensé que era gracias a la papota. Pero... También, debe haber mucha papota creciendo por ahí, pero... es uno de los regalos de los dioses, debe ser el árbol de Chala. El dios Arnold debe de haberle dado el... Dioniso le proveyó una fuente de vino infinita y bueno, ahí tenés. Para ahí tenés los regalos de los dioses. Bueno, en el medio de todo este... Para papotearse está mal. Sí. En el medio de todo este coso, de todo este... harem lésbico. Sí. Tenemos a Diana, la cual no creció ni nació como en las demás Amazonas, sino que ella es directamente encima lo dice abiertamente, ¿eh? Un cago de risa, ¿eh? Es algo que su madre Hipólita esculpió del barro y Zeus le dio vida. Sí. Por no decir que un día vino Zeus y listo. Y se armó la joda. Y la gran lluvia dorada. La gran lluvia dorada. Bueno, como eso. Loca, te abriste cual. ¿Cómo era? Te abriste cual. Vete tu torre en mi cuca. Pero igual esto. Vamos a decir, esto tiene una explicación más under y no es la que estoy diciendo, ya lo sé, pero esta es la parte más divertida. Entonces vamos a dejar esa realidad por un costado, ya la sé, no la voy a comentar ahora. No, vino y me llenó de su tanque lácteo. Sí, no, pero no, tampoco es así, tampoco es tan así, pero bueno, eso vamos a dejarlo por otra cosa. Bueno, tenemos a Diana que crece en esta ciudad. En esta isla, digo. Y ella es una chica muy activa, difícil de controlar, difícil de... ¿cómo puedo decir? No difícil de entretener, difícil de... Me estoy quedando sin voz por algún motivo raro. No creo. ¿cómo puedo decir? Inquieta, vamos a decirle inquieta porque no me sale la palabra. Su objetivo en la vida, por lo menos por ahora, es cumplir los cumplir la misión primordial de las Amazonas, que es tomar el arma que fue encomendada a ella por Zeus, que es la Matadioses, una espada común y corriente, no es como la Zeus no se gastó tanto. Agarra una espada, agarra la espada de Sansón y le dice: mira, con esto puede, te doy el poder para matar algo con esto. Acá tenés el varo, la vara y el romero, el cual es, con los cuales podrás atacar a todos. El mataogros. Realmente el látigo de los Belmont da más miedo que la espada mata a dioses, pero bueno, es lo que hay. Y con la esta, negra que estaba ahí daba más miedo también, que la también. Bueno, con esta cosa, ellos tienen la misión de esperar a que Hades Ares resurja de alguna parte del mundo, y cuando llegue el momento todas van a tener que ir a chopearle la cabeza. Por ese lado está todo bien, pero a Diana le espera un destino diferente. Ella es la hija de la de los líderes de las Amazonas. Por lo tanto, va a ser un excelente líder, va a ser una persona muy educada, va a ser una persona muy completa, pero guerrera no va a ser. Porque hay un montón de guerreras y ella realmente no es necesario que lo sea. Bajo esa premisa, tenemos que la pendeja se encula bastante y después de hinchar mucho las pelotas, termina logrando que le aflojen al entrenamiento. Su tía más que nada. Sí. No tanto por... es decir, no la quieren entrenar no para cuidarla, sino por otro motivo que tiene mucho que ver con de dónde sale, pero como dije, de eso no vamos a hablar. Años después tenemos a una Diana más crecidita. Físicamente muy capaz, posiblemente la más capaz de la isla. La cual va a tener un encontronazo de realidad cuando en uno de estos días todos locos y comunes, algo que ella no entiende, tiene un pequeño accidente en el aire y se estrola contra el piso directamente en la costa de la isla. Esta cosa que ella no identifica es un avión, un avión alemán de la Primera Guerra Mundial, sí, en el cual venía una personita, la cual conoceremos como Steve Trevor. El putazo. Qué ganas de cagarlo a trompada a esa persona. Sí, pero dentro de todo está bien hecho. El objetivo es que te dé ganas de cagar a trompada. Sí. Steve Trevor en esta... vamos a decir, realmente es un piloto de... creo que era de la Armada... es de la Armada Británica. No, creo que es estadounidense. No me acuerdo bien de qué arma estaba. Pero el loco llega y en ese momento de la vida estaba haciendo de espía en lo que serían los cuarteles de la Armada Alemana. Kaiser. En Kaiser, sí, de Estados Unidos. Sí, bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué está en un avión que se está prendiendo fuego y está a punto de hacerse concha contra el piso? Y básicamente porque vio algo que le convenía que explotara antes de tener que pedir refuerzos y pedir que lo explotaran. Eso obviamente rompió toda su tapadera y lo entraron a cagar a tiros. Pero peor que cagarlo a tiros fue perseguirlo. Antes de que todo el quilombo de salvar a una persona, básicamente un hombre, que es algo que en ese algo que nunca debería pisar la costa de Temisira, jamás, porque en teoría eso debería hacer que se hundiera Temisira, pero bueno, vamos a dejar ese lado muy conveniente de costado. Ante la persecución de Steve Trevor, llega una parte de la Armada Alemana a cagar a tiros a todo el mundo, enfrentándose a unas muy preparadas pero muy inexpertas amazonas contra las armas del futuro. Es como, en parte me hizo acordar como que estuviese en el Salvaje Oeste. Sí, porque el Salvaje Oeste ella le ponía gana, pero un tiro mata a cualquiera. O sea. Y después de un par de muertos tirados por ahí, un poco de fiambre, un poco de rojo regado por la isla. Tenemos a un loco que, si bien le puso onda para tratar de ayudar a lo que él consideró que eran los buenos en esta historia, va a tener que responder un montón de preguntas a base de lazo mágico que no le van a gustar una mierda. Y este tema va a revelar a las Amazonas, que están bastante a la izquierda de todo, la existencia de lo que él conoce como la guerra. Pero no la guerra entre A y B, sino simplemente la guerra. Un evento mundial en donde directamente el mundo está en guerra y millones mueren a cada segundo. De lo cual es, estas locas y su isla no tienen ni puta idea de qué está pasando. A pesar de que son las defensoras de la alegría y de la paz y del amor y la pelota. Lo cual va a despertar en Diana lo que sería el razonamiento rápido que pudo hacer en ese momento con la información que tiene. O sea, mirá, hay gente matándose y hay una guerra gigante. Entonces, ¿eso solamente puede significar que Ares está detrás de todo? Entonces hay que matar a Ares porque es el objetivo de las Amazonas y nos tenemos que poner las pilas. ¿Qué hacemos acá? ¡Que nos estamos poniendo las pilas! Es como vos, la guía. Está programado para buscar a Zor. No, pero esto debe ser obra de Zor. Esto debe ser obra de Zor porque viste cómo son las cosas. También hay que recalcar que a la persecución de cientos de kilómetros en el aire y la incursión a la isla de Temisira por el barco alemán, el barco del cual descienden estos soldados misteriosamente desaparece. De un momento a otro, dejando solamente un grupo de 14 alemanes boludos en un barquito y un barco que se fuma y a nadie parece importarle. Pero bueno, esta es una de estas cosas que la película tiene que son maravillosas. Son detalles súper obvios que le chupan un huevo. Bueno, volviendo a la trama, tenemos como Diana va a tener que enfrentarse a esta realidad de un mundo que no conoce, acompañar a Steve Trevor con la promesa de quizás llegar al frente enemigo, por ponerle de alguna forma, a enfrentar el mal personificado, por ponerle de alguna forma, porque acá llega toda la parte de las complicaciones donde Steve Trevor le trata de explicar que en esta guerra mundial no hay un general malo. Y la cosa no se soluciona con matar al general malo. Porque si tratamos de explicarlo acá en la primera guerra, como que acá perdemos todo, ¿no? Como, acá lo malo son todos y los que pierden son todos. Y lo hacemos porque queremos. Y hasta que no caiga el último. Hasta que no caiga el último, no paramos. En esta misión loca, tenemos que Steve va a ir juntando party en su promesa suicida de llevar a Diana hasta de punto A a punto B. Y en el medio obviamente van a haber aventuras. Vamos a cruzar vamos a conocer un poco de los horrores de la guerra, pero todo dentro de un marco de PG-13. O sea, sí, no vamos a caretearla de que la gente la está pasando mal, pero no vamos a tener grandes baños de sangre, no vamos a tener las plagas, no vamos a tener gente partida al medio. Se van a morir gente, pero tranquila. No es como tiro, te mata al piso, listo, se acabó tu historia. Tampoco es como que la vamos a ver super sufrirla. Dentro de la parte de Steve Trevor van a haber personajes bastante interesantes. Es casi una parte de un RPG, porque tenemos al tirador, tenemos al rogue, tenemos al cazador, así como dentro de todo tenemos una parte bastante tenemos una parte bastante divertida, que lamentablemente a nivel de personaje no logra demasiado esta parte, porque está bien, básicamente dependen de Diana. Sí, pero tampoco la caretean en ese sentido. Es decir, no es como que... O sea, si bien la película es abiertamente feminista y trata de realmente de ponerla a Diana en un pedestal totalmente inalcanzable, no disminuye la capacidad de los demás personajes y tampoco es como que intentan ocultar el hecho de que ella puede más que ellos. Es como que ellos la ayudan, ella es el motor que tira de toda esta huevada, estamos acá por ella y vamos a hacerlo por ella y la vamos a ayudar en todo. Y por lo tanto la mayor cantidad de los problemas la va a solucionar ella y nosotros le vamos a hacer simplemente el aguante. Que a veces ni siquiera eso. Pues la película a nivel gráfico es sorprendentemente buena. Se gastaron bastante en esta película. Se quitaron muchísimo el estigma de la pelotudez de como es DC, tiene que ser oscuro. Oscuro a nivel estúpido. O sea, esto es. Acá tiene un manejo muchísimo más inteligente de la noche americana. Realmente igual, podés ver las cosas que están pasando en pantalla, cosa que las otras dos películas no se veían. Escenas de noche no hay muchas. Sí, hay un montón. No, tantas no. Está bien manejado. Casi por el final, cuando está casi la fiesta. La pelea del final. Pero la fiesta. No Man's Land. Y coso. No, la fiesta. Y la fiesta no era de noche, era penumbra. Acordate que es realmente noche cuando van a la escena casi final. Sí, pero bueno, pero las era otras un también. Atardecer. Sí, sí, pero es ya en ese punto en las otras dos películas ya no se veía lo que estaba pasando. Después, yo que sé, a nivel actuación, a nivel coreográfico de peleas, dentro de toda la película está muy bien. De ese lado está muy bien. Todo está aplicado a Diana. Olvídense de cosas aplicadas a los demás. A lo mucho harán algún acting de fondo, pero todo lo que sea coreografía de pelea es Diana puramente. Como dije, a nivel de actuaciones la película está bastante bien. Es un muy buen Steve Trevor. Realmente el personaje es así. No. Es una gran actuación. Es una gran actuación de este tipo. Por su lado, Gal Gadot es, vamos a decir, un 50-50. Es una buena Wonder Woman. No voy a decir que no. No voy a decir que no es comparable a la Wonder Woman original. Esta no es Diana Prince. No es Lucy Liu. Esto es una muy buena Wonder Woman. Es una muy buena versión de Wonder Woman. Pero Gal Gadot se nota que no es tan buena actriz. Y a pesar de que hace un muy buen papel, muchas veces en la película patina. Y se nota cuando patina. O sea, es como que en un momento está en Diana y está todo bien y se pega una patina el personaje y varía desde ella, la varía desde Gal Gadot a una muy pendeja Lara Croft y después vuelve a ser Diana. Tiene esos patinadas muy repentinas que se las perdonamos porque está re buena. Ahí se termina la explicación. Capaz el hecho de que es como que si fuese una persona en otro entorno diferente y tendría ciertas costumbres. Bueno, pero por ser capaz eso. Por eso se le perdona menos. Por eso, no, capaz por eso es como que le resulta más fácil hacer un papel ahora. Cuando tenga que hacer otro papel en la Liga de Justicia, si va a tener otro sí, peso. Esa parte va. Acá va a ser complicado porque en esta película. Estamos hablando de una Diana muy muy inocentona, sí, muy con un humor bastante bastante ávido. Y ya llegando a lo que es Batman vs Superman, ya vemos una Diana más crecida, bastante más amargadita. Sí, pero en Batman vs Superman aparece tan aparece poco, pero te notas que no es la Diana super alegre de esta película. No, pero tampoco te deja la transición. Yo no te digo amargada. No, no, la Mujer Maravilla nunca va a decir eso porque históricamente para DC la Mujer Maravilla es la persona que más ama a la humanidad sobre todas las cosas. No, ella nunca te va a decir eso. Pero la verdad se ve que después de tanto tiempo algo de mella en su carácter hubo. Lo que sí me jode de estas películas es que es como que, yo anda, ¿cuándo lo conociste a Strip Trevor? Una semana. Sí. Te bailó la sin hueso dentro y ya estás como, no, es el tipo que se que ya sabemos lo que le pasó y no. A ver, ¿cómo te lo explico? Como... Gunbuster. No, Gunbuster. Bueno. Su señoría, este es mi caso. Volviendo a todo esto, tenemos a los otros personajes de soporte de la party. ¿Cómo era que se llamaban estos muchachos? Por un lado tenés a Saita Tamahoy, no sé cómo mierda este. Sí, a Samir. Sir Patrick. A Sir Patrick y a. Al jefe. Y al jefe. El jefazo. Sí, ahí a jefazo. O el jefe. El jefe indio, como. Sí, no. Bueno, ¿cómo era el de Cosen de esta serie de. ¿Y qué? Hay una serie esta, no era J-Joe, ¿cómo era? Ah... ¿Toro sentado? Ah, no, me... La serie de Rambo. Ah, sí. Pero... Acordate que yo Rambo no lo banco tanto. Pero... Yo sé, pero yo te digo, la serie animada de Rambo. Sí, bueno, sí. Bueno, por eso yo te digo, pero tenía su personaje ahí. Rambo, de Rambo lo único que me acuerdo de K. De K. Ahí se queda mi experiencia de Rambo. De K y de Rambo, todo lo demás me chupaba un huevo. Bueno, no importa. Bueno, pero tenés a estos tres personajes lamentablemente no desarrollados y que hacen muchísimo menos. Me hizo acordar en cierto sentido, la película en sí. Yo la siento como una experiencia muy reminiscente a Capitán América 1. Es muy, muy reminiscente. O sea, es la guerra, los soldados, la incursión y el grupo de apoyo. Me remite mucho a todo eso. El tipo de yo voy a terminar la guerra. Sí, y el tipo de yo voy a terminar la guerra. O sea, me remite mucho a todo esto. No, obviamente no estoy haciendo una comparación. A mí me gusta mucho más Capitán América, pero... no le voy a restar mérito a la Mujer Maravilla por esto. Lo que quiero decir es que el equipo de apoyo de... ¿cómo era? De... Ay, no me sale ahora. Del Capitán América en la primera película es muchísimo más activo y muchísimo más representativo que el que tiene Wonder Woman en esta película. Porque en esta película... hay personajes que están solamente para hacer una cosa... Y que tiene una sola especialidad. Si vos decís que dentro de lo que hacen, muchos ni siquiera hacen eso, te quedás como que, bueno, este personaje está bastante al pedo durante toda la película. También históricamente se vuelve a cometer el error de producción de presentarte al villano principal de tu protagonista. En tu primer película, habiendo una cartelera gigante de enemigos a los cuales les podés llegar a tirar para no tener que presentarle al villano principal, volvemos a cometer la misma cagada. Podías haber metido, por lo menos así del aire, se me ocurren cuatro, que podías haber metido que hubieran estado buenos y realmente esto no hacía falta. No hacía falta en ningún sentido. Estamos hablando de un villano que está oculto durante toda la película y que te dicen que puede o no estar. Sí. Podría no estar incluso. Podría no estar incluso, yo ¿verdad? No, yo no te digo. Yo hubiera estado re conforme si no hubiera estado. Yo dicen, mirá, bueno, no tiene villano, bueno, qué bien. Hubiera sido. Es como que es un choque la loca. Sí, hubiera sido un giro de mirá. Choca contra la realidad, ¿no? Sí, hubiera sido un giro de mirá, la verdad es que. No, acá el problema somos todos, no sé. Y la película terminaba y hubiera estado buenísimo. Pero no, tuvimos que tener una pelea épica loca contra un villano en el final. No, ni hay justificación para la escena dragonbolesca de todo rojo y ella cagando a trompadas a todos a una velocidad que nadie sabía nada porque estaba todo rojo y no entendías una goma. Sí. vamos a decir. Tampoco la identidad del villano super final tampoco es como... es muy difícil de detectar. Porque cuando empezás a ver la película más objetivamente te das cuenta que hay solamente 5 personajes en toda la película. Entonces como que... Mira, puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Y en un momento te das cuenta, sí, es este. Y lamentablemente te das cuenta media hora antes que termina la película. Por lo cual todo el factor sorpresa que sostiene el final de la película se cae. Esto se van a dar cuenta si la ven por una segunda vez. Otra cosa que me gustaría acotar es que el villano final, dentro de su estructura de villano final, o sea, dentro de su, vamos a decirle, traje, garpa. Pero en el momento en que no tiene ese traje, es una mierda de personaje. Sobre todo cuando te pela en un momento, ese momento a cara descubierta de ¡te destruiré! Y eso es como la peor actuación de Hollywood desde 1964. Es como muy, muy horrible tu actuación. Súper patética tu actuación, flaco. Eso acompañado de un evento súper al pedo que no tenía por qué haber pasado así. Porque, posta, no tenía por qué pasar ese tema del avión. Súper al pedo. Podía haber encontrado millones de soluciones al tema del avión. Pero pintó hacerlo así porque... momento dramático. Y, lamentablemente, la trama también es bastante floja en explicarte un montón de detalles del nuevo canon de la Mujer Maravilla. Cosas como la justificación de las balas, o... Para mí lo de el rebote de las balas no tiene justificación. El rebote de las balas está explicado en un cómic. Pero está explicado en un cómic hace años, no es como que es un secreto. Para los que no estén... no les voy a culpar por no ser... estar enterado de lo que es el canon, el nuevo canon de la Mujer Maravilla, porque esto no era así. En el nuevo canon de la Mujer Maravilla, donde la Mujer Maravilla vuela y toda la otra boludez, las bandas están encantadas con un hechizo que hace que... o sea, el hechizo básico dice todo... dice, todo proyectil arrojado hacia la persona que más o menos tenga la posibilidad de herir a la persona que lleve las bandas, va a tener como si fuera un giro de probabilidad y va a tener una enorme chance de chocar dentro de las bandas antes de hacerle daño a la persona que las tiene puestas. Eso estaba... es un hechizo más que nada enfocado a lo que serían las flechas y las lanzas. Chocar. Pero como dice, como no es tan específico y dice proyectiles, también afecta a las balas. Bueno, pero dice chocar. Sí. No, yo no estoy justificando lo otro. Sé. Una cosa es un choque. Sí, pero no, yo estoy justificando el hecho de que mucho van a... Eso lo acepté terriblemente. Sí, pero no estoy justificando el hecho de que van a salir un montón de gente diciendo sí, ¿por qué no le pegan un tiro en la cabeza? O ¿por qué no le tiran las piernas? Eso para mí tenía más sentido, pero no tenía sentido lo que era lo que físicamente sí tiene sentido. Sí. O sea, la realidad es así. Cuando Diana se tenga que defender con las bandas, la bala le puede llegar a apuntar a la pierna y en ese momento la bala da un giro misterioso hacia arriba y le va a pegar en las bandas, porque el hechizo funciona así. Pero esto de entrada de la película no se explica, lo cual es una chotada y hace que la gente que no conozca este tipo de detalles diga qué poronga está pasando. Sobre todo en escenas como la de No Man's Land, donde es una cosa muy ridícula que la loca entra en un campo donde debería haber de 100 millones de ametralladores, solamente hay una. Es como muy estúpida esa parte, pero vamos a aceptarla como dejamos pasar un montón de cosas. Lo que no puedo dejar pasar es el efecto lazo mágico. O sea, el lazo mágico dentro de esta película es posiblemente la cosa más poronga de toda la película. Es un efecto que está bien, lo tuvieron que hacer así porque era muy jodido hacerlo de otra manera, pero convertir el lazo mágico en un cable de LED loco que está animado como una cosa de los 60 hecho por Tex Avery, que se mueve a voluntad y que la segunda pelea donde lo usa es una ridiculez, queda súper mal. En la pelea final, dentro de todo, no está tan pedorro, pero en la pelea en la ciudad es una poronga. Es una cosa que ella sacude hacia un lado y el lazo mágico queda en el aire, se parte al medio y dice: mira, loca, vos me estás apuntando hacia allá, pero la posta es hacia el otro lado. Entonces yo me voy hacia el otro lado y vos seguís moviéndote. Total, yo hago lo que se me canta la poronga. y queda súper mal. O sea, esa pelea es súper, súper pedorra. Al margen de eso, la película dentro de todo está bastante, bastante bien. Te presenta personajes interesantes. No hay personajes muy OP, salvo el personaje final. Y vamos a decir, dentro de lo que cabe presentar a Diana en este nuevo mundo, la película realmente cumple bastante bien con ese objetivo. Y hace lo que no es el lazo trado, que dejarte con una gana real de ver con qué la continúan. Porque ya esto subiste la vara muchísimo. Está bien, la tuviste que marvelar un montón para poder subir la vara tan alto. Aceptalo. No vuelvas a retroceder, porque la vas a cagar. Si tuviese que ver algo, yo no iría algo más de Wonder Woman. Yo iría algo más donde esté Wonder Woman. Sí, es una lástima que... Capaz no algo de Wonder Woman, pero sí algo más de ese. Sí, a todo esto, como la película se planeaba como una especie de película menor que realmente no iba a agarpar tanto, Gal Gadot cobró por esta peli, por su protagónico, como $300,000 solamente. Como que medio que la cagaron. Wonder Woman la terminó llenando con pala, pero como el proyecto estaba muy así por el aire, no hay ni siquiera un atisbo de confirmación de Wonder Woman 2, y no lo va a haber a menos de que la Liga de la Justicia retome de una manera increíble y sea un éxito arrollador. En otro sentido de las cosas, musicalmente la película está muy bien, tiene música muy copada, como ya dije, gráficamente está zarpada, y sí, es muy recomendable para verla. Es algo que hasta ahora no había podido decir de las otras dos. Esperemos que continúe bien esta cosa, ya que tiene un proyecto muy menor armado, que continúe bien. Y si no, que caiga. Terrible. Sí, si no va a caer por su propio peso y listo, y se va a detonar. Pero no, para, además de todo eso, además de. Para, digamos, línea DC. No solo venía de eso, Superman y Batman. Y Superman ve Batman. Sino que también venía de Suiza de Squad, acordate. Sí, por eso. Sí, toda la alegría junta. Que a Suiza de Squad ya le confirmaron una segunda película y esto no, y como dale, boludo. ¿Qué? Posta. Posta. Sí. No sabemos cómo. Ya te dije, todo va a depender de lo que pase después de Liga de la Justicia. Pero Suiza de Squad ya dentro de todo tiene un proyecto real. Carajo. Prefiero que caiga Liga de la Justicia, ella no vaya más a Suiza de Squad. Yo también. Creo que es un mal. Me parece un sacrificio. Un sacrificio digno. Un sacrificio digno. Te moriste para que no hubiera Suiza de Squad. Pirómetro de la película. Échale más carne al fuego y se la banca, pues dentro de todo es una película que con una expectativa totalmente baja, remonta y te hace una muy buena experiencia. Bien. Ahora vamos a otra película que posta tuvo una expectativa todavía más baja, la juntó muchísimo menos, la están criticando más de la cuenta. Y ya salió de cartelera, hace rato que salió de cartelera, pero estuvo en cartelera poco, ¿no? Estuvo 2 semanas en cartelera, no estuvo tanto porque le fue bastante mal, no es que le, y no había motivo, porque tampoco, como sí, es, no es una excelsa película, pero no era para pegarle tanto. La de la cual estamos hablando es The Mummy 2017, mejor conocida como La Momia. Acá no vamos a tener el regreso del pelado, el rey escorpión, la segunda parte con el hijo con el brazalete mágico y esa serie loca, esa serie Johnny Quest con el brazalete del milenio, ni ninguna de esas huevas. Acá vamos a reiniciar directamente todo este mundo para lo que va a ser el nuevo universo monstruoso de películas de Universal. Empezando, por supuesto, con La Momia. Olvídense de... Yo pensaba en un primer momento que el universo de monstruos de Universal iba a ser... la primera piedra iba a ser, fue Drácula Untold. Pero ya salieron a decir que no. No. Directamente vamos a empezar con La Momia. En esta película... lo primero que hacemos es... voy a aclarar de entrada. Para hacer la película de La Momia, es una muy creíble película de Uncharted. Directamente se las tiro. La momia nos remite a lo que vendría siendo un tiempo presente. Vamos a conocer a lo que vendría siendo el... No me acuerdo si era sargento, comandante. Sí, creo que era sargento. Nick Morton, el cual es un... no me acuerdo ni para qué ejército laburaba el loco. Creo que era de Estados Unidos. O no me acuerdo que fuera de Inglaterra el tipo. Pero lo que hacía el loco es... estaba en misiones especiales en Medio Oriente, liderando un pequeño escuadrón del cual de vez en cuando el loco se desligaba para hacer la suya junto con su compañero. ¿Cómo se llamaba este tipo? Creo que era Malky el tipo. No me acuerdo realmente cómo se llamaba el loco. Jekyll. No. No me acuerdo si era Jimmy o... No me acuerdo realmente cómo se llamaba el compañero de él, pero era como su segundo al mando que le hacía la gamba. Uh-huh. Un personaje importante, el problema es mío que no me acuerdo cómo se llama. Lo que supuestamente hacían estos tipos era, bueno, si nos separamos de la tropa mientras vamos en misión, hacemos la de scout, nos vamos por el desierto, buscamos focos de soldados rebeldes, bases enemigas, pueblos que necesiten ayuda, no sé qué. Cuando haga falta los matamos a todos o pedimos el coso. Chris Bale. O pedimos el ataque aéreo y ya está, somos héroes por el pueblo, no sé qué. Lo que realmente hacían estos tipos es: nos separamos del coso, no vamos a elegir, no vamos al desierto a pelotear por un rato. Y cuando estamos en el desierto, ya que estamos pelotudeando y nadie nos vigila, asaltamos tumbas. Asaltamos tumbas y nos choreamos lo que encontramos. Lo vendemos en el mercado. Vamos a profanar un par de cadáveres antiguos, nos choreamos lo que encontramos y después vamos al mercado negro y hacemos platita. Y vivimos de eso. Y yo que tengo ganas, de paso me cojo un muerto. También. Como la primera parte trata de cogerte un muerto. Toda esta huevada va viento en popa, se ve que el negocio les está dando. Tampoco es como que sus superiores ignoren que la están cagando, pero de vez en cuando hacen algún descubrimiento interesante o matan a alguien que tienen que matar. Entonces, en una época de guerra donde realmente nadie te vigila y podés hacer la tuya, tenés como una especie de campo de libertad de acción para batírtela. Eso se enchufa por arriba, no por el costado. En el medio de que ellos se meten en un quilombo grande al tratar de buscar una posibilidad de un tesoro mayor que justo estaba en medio de un campamento enemigo al cual sobreviven de pedo, terminan destapando lo que vendría siendo una tumba muy antigua, la cual no tiene marcas en ningún lado, está bastante selladita, es una tumba egipcia, bastante, bastante antigua, aún considerando que es egipcia, es un lugar que es bastante resguardado y no tiene como... no parece ser enfocado a lo que es la paz y la redención de nadie. A todo esto estamos hablando de que ellos, si bien están en el Medio Oriente, están yéndose más para... Europa Oriental. Occidental. Sí, más para lo que es las fronteras y cosas así. Y el hecho de que haya una tumba egipcia ahí es algo increíblemente extraño. Porque Egipto está como cientos de miles de kilómetros para el otro lado. todo esto nos remite a una historia del pasado. Que va a ser contada más que nada de la mano de... ¿cómo se llama esta mina? No puedo acordar cómo se llama la mina. Ayúdame con esto. Sí, sí. Pero no me sale el nombre de la loca. De Jimmy Hurley. La cual es una... más que nada doctora, Jimmy Hurley. Que es una exploradora... egiptóloga, con todo lo que tiene que tener. Una enviada más que nada de los museos para recuperar. Sí, para recuperar y preservar este tipo de cosas. La cual obviamente iba a buscar dos jarrones y se encontró con esto y de onda. Iba a buscar dos jarrones, que obviamente salía mucha plata y el museo ganaron mucho exponiendo. Sí, pero ella lo hace por la preservación de la historia y cosas así. No, no es materialista como el otro hijo de puta. Y esta es a la persona la cual... Tom Cruise se coge dos días antes y de la cual consigue el librito que lo lleva al tesoro, por lo cual esta mina está particularmente culada con el flaco. Como dije, esto nos remite a una historia del pasado donde vamos a conocer a la reina ¿cómo era? Ahora no me sale el nombre de la loca. Amanet. La reina Amanet. La cual iba a ser una de las primeras reinas de Egipto. Una reina muy poderosa, la cual había sido entrenada desde muy chica. Tenía habilidades marciales muy zarpadas. Tenía un liderazgo muy grande. Pero se le notaba que iba a ser una loca que iba a romperla. Iba a romperla mucho. Tenía autoestima de su pueblo. Sus padres la tenían bastante arriba. Se iban a cagar en bastantes cosas, pues ya tener una reina, por lo menos en ese punto de la historia, era como siempre hubo un rey, pero ya que vos sos re pro, te la vamos a terminar dejando a vos, porque ya está, o sea, el mundo te quiere y sos bastante grosso, así que dale. Cuando todo realmente me iba viendo en popa, ¿qué pasa? El rey tiene un hijo. En ese punto es donde y se todo hasta, y todo está bien hasta que todo estaba mal. Sí, y todo está bien hasta que todo estaba mal. O sea, todo lo que en su momento ya era confirmado que fue tuyo, ahora es de él. Y vos vas a pasar a ser la hermana del futuro faraón, porque así lo dicta la ley y qué cagada, ¿no? Pero vamos a decir que la mina no se va a quedar en eso. Va a tener un nivel de enculamiento bastante importante, con lo cual va a recurrir a cosas bastante oscuras y va a hacer cagar a todo el mundo por su acto de profunda oscuridad y traición. La van a condenar a algo peor que la muerte eterna. La van a meter en un cajoncito viva, la van a llenar de pelotudeces, la van a llevar a lo más lejano que podamos de Egipto. Es posible. Y vamos al a lugar más recóndito de Egipto. La vamos a al sótano de la pirámide. Vamos a meter a un sótano en una pirámide especialmente construida para que no entre nadie. La vamos a meter. La vamos a meter en un río de mercurio para que no salga más. La vamos a recontra encadenar de pelotudeces. Y vamos a borrar toda evidencia de que esta pelotuda existe. Y a la mierda. Y de acá el que hable de esto le cortamos los huevos. Obviamente al encontrar, punto aparte, el mercurio no se comporta así. Por favor, un poquito de lógica. Que lo que hace el mercurio en esta película, no, el mercurio no hace eso. Obviamente cuando encuentran esta tumba, se meten para ver qué onda. Y se encuentran con lo que vendría siendo la momia de esta... la momia de Manet. La cual obviamente sacan de su prisión para llevarla y estudiarla en el mundo moderno. Sin darse cuenta de que hay más bichos raros dando vuelta por ahí. Que uno de los bichos raros ha mordido al amigo de Tom Cruise. Bueno, lo voy a decir como el personaje. Vamos a decir de Tom Cruise. Todo esto... Nick Morton. Bueno. Todo esto obviamente va a desencadenar el mal absoluto sobre la tierra. Amanet va a volver a caminar entre nosotros, buscando completar su promesa del pasado de traer al gran dios de la muerte y destruir toda vida y convertirse en su reina y no sé qué, y llevar todos al culo del universo. básicamente eso es la película. Obviamente va a haber, vamos a tener una organización externa que va a tratar de evitar que todo esto pase, pero a veces llama, es un tema para más adelante. La película, dentro de todo, es una película de aventura, es una película divertida. Tom Cruise hace un papel interesante, quizás demasiado cómico para la película que está, pero dentro de todo te lo hace ameno. Tiene buenos efectos, es una película buenos efectos. Quizás la iluminación de la película no es tan buena, no tiene tan buena banda sonora, no es como muy destacable en ese punto. Las actuaciones sí están bien, son buenas actuaciones. La trama es media de película de los sábados, no es como una gran trama. Es una trama onda La Leyenda del Tesoro Perdido. Sí. O sea que es una buena película. Es una buena película, es divertida, pero no es una película como para tomarse muy en serio. Ojo que la momia vieja, la trazada de la momia. La momia vieja es re solemne, boludo. Es una película de. Pero también tenía su toque de gracia. Ya sé que tenía su toque chisi, pero dentro de lo que es una película solemne, que intenta ser una película de terror, no logra ni el pedo, pero digo, es una película que dentro de todo está bien ubicada dentro del concepto de lo que es. Esta es una película que intenta introducirte dentro de un universo en los cuales vas a ver monstruos de todo tipo, organizaciones criminales, cosas científicas y boludeo. Entonces no podemos irnos para ese lado y tenemos que marvelizarla lo más posible. Y eso es lo que vos sentís cuando estás viendo La Momia. Estás sintiendo que ves una película de Marvel con personajes monstruos. No está mal, pero es un enfoque muy, muy flaco para una película que podía haber sido muchísimo mejor. Es una película muy de libro, donde pasan las cosas que tienen que pasar en el momento en donde tienen que pasar. No te sorprende prácticamente en ningún momento. Y a pesar de que vos la pasás bien, no es como una película que podás ver demasiadas veces, ni tampoco que te deje gran cosa cuando termina. Si bien ya fue designada la película de Uncharted y ya sabemos quién va a ser el actor que va a ser a Nathan Drake y más o menos por dónde va la cosa, yo lo rebancaba a Nathan Drake, a Tom Cruise como Nathan Drake. Y ese es más o menos el papel que hace Tom Cruise en esta película, para está mí. Está muy baqueteado para hacer. No, Nathan Drake tiene más o menos la edad de Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise tiene como 50 y algo. Pero le da. ¿Vos sabés qué le da? Yo te lo compraba a Nathan Drake si lo hubiera hecho Tom Cruise. Te lo compraba. Arrugado para hacer. Digamos que con los retoques del cine. Sí, yo te lo bancaba, porque Nathan Drake también es un tipo grande, un tipo de 30 y largos, no es un pendejo. Acá en la que van a tratar de hacer de Uncharted con el super pendejo este que no me puedo acordar cómo se llama, pero que es Nathan Drake de 17 años, que me parece una pelotude gigante. Tiene muchísimo menos sentido que si lo hubieran hecho con Tom Cruise en una película de Uncharted en serio. 55 años tiene. Bueno, 55 contra los 30 y largo de Nathan Drake, no se podría llegar a pilotear. Pero volviendo a La Momia, te digo, es una película, dentro de todo es divertida, la pasas bien y no es tan cascoteable como la gente dice, ¿verdad? La trataron bastante fulera, le pegaron de más, no me pareció el caso. Pyrómetro de esta película, sí, dejaron un rato más en el horno porque tiene sus cosas, o sea, tiene un montón de detalles súper porque sí. ¿Era para ir al cine o más que nada para verla en peli? Tiene lindos efectos para ir a verla al cine. No te perdés de gran cosa si la ves en tu casa, pero tienen bastantes escenas que garpa ir a verla al cine, ¿no? Igual, ya es tarde, ya la sacaron. Pero para los que la vieron en el cine, como yo, disfrutamos de un par de sus cosas. No es una gran pérdida verla en tu casa. Mirarla la mayor calidad posible porque está linda. Es una linda película. No es chota. No. La vas a pasar bien. Capaz que no vaya con las expectativas al máximo, porque tampoco es como la super película de introducción para toda esta cosa. Pero está bien. No ofende. Bueno. entonces dejala más un rato en el horno. Sí. Y echarle más carne. Echarle más carne. Sí. Así que Wonder Woman. Wonder Woman y la momia. Y la momia. Así que bueno, mañana seguimos hablando de cine. Pues tenemos mucho más. Sí, tenemos, fuimos a más películas. Al menos hay una que sí la vimos los dos. Y otra que fue a ver para esta semana. Ya sabrán cuál. Es demasiado obvio. Pero bueno, toca hablar de eso. Especialmente porque es anime y cosas que nos competen como los hombres. Sí, obviamente. Y también, bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Y seguimos con la siguiente sección. Manda tema. Oh no. De anime. Sección de anime, esto que es persona se cae. Justice. Edición 400. Y para los que nos enganchan recién, recordamos que mañana también vamos a estar. Mañana sábado vamos a estar a partir de las 4 horas. Sí, Argentina. Argentina. Es GTM menos 3. Yeah. Sí, así que vamos a extender hasta donde se pueda. Hasta donde realmente tengamos como para hacerlo. Sí. Y después vamos a ir tirando magia. Y vamos a sortear. Vamos a hacer los sorteos. Sorteos de cosas. Sí. Cacho ya vio lo que es. Sí. Ocupado. Aunque dice otro personaje menos. No, pero con más... menos copyright. Ay, es súper representativo, boludo. Súper representativo. Sí, súper representativo. Bien. Sección de anime entonces. Sección de anime, primera sección de anime de este programa 400 del, no, segunda sección de anime de este programa 400. Vamos a tener como 4 secciones, 4 no, vamos a tener como 5 secciones de anime, boludo. Estoy seguro que ni un palo tiene idea de qué carajo acaba de sonar. O por lo menos la mayoría no se acuerda ni en pedo de qué carajo. Es que esta serie ya tiene su tiempo. Por eso, vamos a conmemorar el programa 400 trayendo cosas viejitas. Ni siquiera tan viejita, pero cosa más o menos vieja. A todo esto, quiero decir que esta serie yo la tengo decidida para hacerla en el programa 400 hace más o menos 20 programas. ¿Te acordás que yo siempre te decía, yo ya sé qué serie voy a hacer en el programa 400? Sí. A ver. Saludos a Will Hanson, ya que estamos. Saludos a Will Hanson. A ver, qué difícil es llegar a esta instancia, vamos a decir. Un momento donde cumplimos nuestros 400 emisiones. Un momento donde ha pasado, vamos a decir, infinita agua bajo el puente. Donde me gustaría pensar que mínimamente hemos podido resolver una que otra duda. Guiar de alguna u otra manera. O ayudar de alguna otra forma a alguien. Capaz, a elegir alguna serie. Estaría bueno elegir alguna serie que más o menos A decidirse, alejarse de la mierda que está viendo y poder ver otra cosa que le va a requerir, va a hacer que invierta su tiempo de mejor manera. Un saludo a Tamasama. O capaz no ver una serie, en el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos quizás alejarse de algo que ya sabemos que es una garcha y dedicarse en algo que está bueno directamente. Y básicamente de eso se trata este segmento que vamos a poner a continuación. Una serie cuya mayor afición es ayudar en lo que se pueda, siempre en lo que se pueda, no siempre con buenos resultados, pero es lo que hay. Dicha serie es la que conoceremos como Sketans, una serie que en gran medida puede considerarse pasatista, una serie tranca, muy de resolver problemas, muy del día a día y de sumar party, pero con una, con una mística que poco a poco te va atrapando, con personajes y capítulos muy buenos, con una duración realmente muy atípica y destacable en sus propios medios. Pero, le voy a tirar directamente los datos técnicos y vamos a analizar la profundidad. Bien. Sket Dance es una serie de TV estrenada el pasado abril del 2011. Y el pasado, el lejano. El lejano abril 2011, con una duración de 77 capítulos, 12 especiales y un OVA. Que es más el OVA con el que termina. Todo con una duración promedio de como siempre, de veintitantos minutos. Y bueno, como dije, varios especiales, no sé qué. Y aparte de todo eso, tiene una gama de capítulos especiales dentro de la propia serie que no sobrepasa ninguno de los 3 minutos y son una pelotuda de cada uno. Es para si estás viendo la serie, miralo, te reí, pero no viene al caso. Si en el DVD que lo tenés no vienen estos especiales, no te cortes las venas porque realmente es una boludez. Muchos son boludeces chibi o imágenes o imágenes con audio, cosas así, ¿no? Un drama. Sí, pero son boludeces de 3 minutos que son totalmente inconexas y sí. Algunos están animados, otros no, otros están animados de forma rara, pero no, ninguno sobresale. Son extras. Son extras y ninguno sobresale. Mm. Y tampoco no hacen a la historia y no te explican nada. Para centrar esa idea, vamos a trasladarnos a lo que vendría siendo una secundaria común y corriente, donde vamos a conocer a lo que vendrían siendo el Sketan, un grupo el cual está aceptado, su existencia está aceptada por la directiva de la escuela y por lo que vendría siendo el consejo estudiantil, muy, muy, muy... O sea, sobre los pelos de la cosa, ¿verdad? Es un club. Es un club, pero más o menos. Tampoco es como que... Está aceptado que existe. Está aceptado que existe. ¿Verdad? Ya que ni siquiera cumple los requerimientos mínimos de gente para hacer un club. ¿Verdad? Están ahí... Y los bancan, pero lo bancan más por lo que hacen que porque por las reglas que cumplen. De alguna u otra forma, voy a decir, ellos han conseguido una cantidad de méritos suficientes para que todos tengan que hacerse bastante lo boludo con el tema de cerrar el club. Sí. Porque si no ya le hubieran dado cadena hace bastante tiempo. Este club está dirigido por sus 3 pilares fundamentales. Como dije, son 3. Con 3 no podés hacer un club. Pero tiene un montón de miembros fantasmas lo que pasa. Por eso, hay un montón de gente que firma. Hay gente que le debe cosas. Entonces, que tira la duma. Entonces vamos a dejarlos. Primero que nadie, y el alma y corazón del equipo, es un tipo que solo conoceremos como Bossum. Un flaco muy tarado. No tan baboso, sorprendentemente, no tan baboso y paja como se podría esperar de este tipo de personajes. Muy Digimon Tamer, muy Digimon diría, muy Tai. Muy fanático de un montón de cosas. O sea que se podía. Ustedes que podían haber agarrado de cualquier lado y meterlo acá, pero no es tan así. Y dentro de todo. Dentro de todo bastante centradito y que con el tiempo nos iremos dando cuenta que es más que nada un tipo normal. Un tipo, o sea, pero lo digo en el buen sentido, es un tipo normal. Un tipo con problemas, un tipo con fallas, un tipo con un pasado. O sea, que cuenta... ¿cómo lo puedo decir? Con algunas herramientas a su disposición y un casi indestructible sentido de ayudar al prójimo, que tampoco viene de ningún lado. Este no es el protagonista que se levantó un día y dijo quiero salvar al mundo. Sí. Es un tipo que te quiere ayudar por cosas que le pasaron en la vida y que tampoco es que ha salido de ningún lugar todo lo que le pasó. Para mí son por las enseñanzas, se nota en las sandalias. Solo otra persona tan amable así usaba sandalias y ayudaba al prójimo. Esa persona que no te abandona nunca. Ah, sí. Nike. El fundador de Nike. Se le nota en las sandalias. A ver. Ese debe ser su marca de la persona que me inspira. A ver. ¿Cuáles son las características que reconocemos de Bossum? Bueno, como dije, primero que nada, es de esos tipos que le gusta armar party. O sea, que tiene esa extraña capacidad de juntar deformidades de la vida. O agarrarte, en tu peor momento y sacarte adelante para que vuelvas a rendir. O sea, casi casi es un sumo sacerdote de una secta, el loco. Casi. Bueno, y aparte de eso, es, vamos a decir que el loco es físicamente incompetente. Aunque realmente no lo parece. Vos lo ves como un flaco realmente normal, pero no te corre ni 2 metros. El mismo te lo dice, ¿eh? Como, loco, no me eche la bola. Yo puedo hacer un montón de... Le puedo poner... Le pone huevo a un montón de cosas. Pero él sabe en sí mismo que si tiene que levantar algo que pese más de 10 kilos, tiene que pedir ayuda. Sí. voy a decir, es medio bajito. Es bastante bajito, incluso para la media de su clase. Y... 1,70 m. Sí, pero no dentro de lo que es su clase, es bastante bajito. De su clase, man. Dentro de su clase. es como si viviéramos en el mundo de Slandank, donde ser 1,70 m es bajito, ¿no? Y aparte él tiene el trauma de ser bajito. Después medio que se le quita, pero por otro tema, y se lo pasa a otro. Tiene esas cosas la serie. Bueno, y como dije, es una persona, no es un... tiene cosas que capaz que se le van después. Voy a decir que la gente suele subestimarlo con facilidad, por lo que no suelen notar sus otros talentos. Vamos a llamarlo talentos. El tipo tiene, vamos a decir, entre su arsenal, ¿por qué no? Me perdí. Sí, el tipo tiene... ¿cómo lo puedo decir? El tipo tiene, vamos a decir, una gomera, así como le digo, así de inocente, una gomera con la cual puede lograr una puntería perfecta. Bien. No es como la gran cosa. Raro, pero nada comparado con lo que sigue. O sea, que yo te diga, a ver, primer tiene, punto de una tiene, gomera. Tiene una puntería perfecta con su gomera. Bien. Ponele. No es como el gran talento, pero muchos no la tienen. Ponele. ¿Cómo necesitas insertarle algo a alguien? Sí. Lo ayudan a sacar un montón de cosas, pero una cosa que no todo el mundo tiene. Y su otro talento, vamos a decir que usando las antiparras que siempre tiene encima, sí, porque este es un héroe, los héroes usan gogles, así funciona. Y conteniendo la respiración, son esas dos cosas, el tipo puede entrar en un estado al que él llama estado de máxima concentración. lo cual le da la capacidad de resolver los temas más deformes y complicados de la vida. Es como que, no es que el loco es inteligente. Le mete muchísima gana cuando está ahí y por eso termina sacando la respuesta que tiene que sacar. Obviamente lo tiene que hacer con tenido de respiración, así que no puede hacerlo por mucho tiempo. O sea que luego como que se causa una especie de... De estado... De 5 en... Sí, es como si una especie de estado astral, pero dentro de una pileta. Y de ahí saca lo que tiene que sacar. Contra... como dije, como en contra de esto, que cuando está en su modo de máxima concentración, el loco siente como si se hundiera en el agua. Es por lo que solamente puede hacer esto por un par de minutos, porque si no se ahoga. La segunda parte de lo que vendría siendo el arte y fuerza de la Skeletons, vamos a hablar del músculo. O sea, esto va a quedar en manos de Himeko, quien es conocida como la demente, la estúpida, la bruta, la Kansai o simplemente Onihimeko. esta chica, voy a decir, adicta a los chupetines de sabores extremadamente desagradables, es el músculo de todas las operaciones del Skate Dance. Y cuando la cosa se pone, vamos a decir, cuando la cosa se pone fulera, por uno que otro tema, es ella quien tiene que recurrir a romper el cráneo de quien haga falta. Armada con su confiable palo de hockey, hockey de césped, Himeko aterra el corazón de muchos, de muchos de los alrededores de toda la escuela. Y puedo decir que brutalmente ha dominado toda una región entera. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo y mucha gente que le tiene mucha bronca. Sí. Pero todo esto es parte de una historia muy de ella. Pero en algún momento, también por influencias, ella decidió que tenía que cambiar. Entonces, dejamos el reinado Bancho de lado, nos mudamos y nos metemos a ayudar. Una hora de caos, es como... Como sí, alguien con sus sí, sandalias sí, y sí, va reclutando gente que andaban por mal camino. Sí, y ahora va por buen esto, camino. Esto va todo dentro del desarrollo de los personajes. ¿No? Alguien con barba. Y sandales. Bueno, ¿qué me puedo? Bueno, obviamente la llegada a la nueva escuela de Onihimeko, o decir, altera la vida de mucha gente. Sin embargo, cosas la van a llevar hasta Bosum y por supuesto hasta el Skate Dance. Es importante recalcar que hay menos romance en esto de lo que se podrían llegar a imaginar. Acá la cosa va totalmente por otro lado. Esta no es la loca que se enamora del protagonista. Sí. Esto va por otro lado totalmente la situación. El tercer pilar del Skate Dance, y posiblemente el tipo más interesante de toda la serie posta, con un diseño super normal, que hasta personaje de fondo parece, lentes, flaco alto, o sea, y con una habilidad física dudosa, porque este sí es como que parece que no puede hacer nada, pero te sorprendes. Se nos presenta esta persona que por un largo tiempo solamente conoceremos como Switch. Switch tiene un tema muy complicado. Voy a decir, el flaco no habla, para nada. Para nada. O sea, el hecho de por qué no hace esto es súper jodido. Es súper áspero, súper jodido. Y no le voy a comentar una mierda de por qué no lo hace. Porque es como uno de los... O sea, son... No me acuerdo si eran dos o tres capítulos que explican los trasfondos de cada uno de los personajes. Cada uno de los trasfondos de uno de los personajes tiene como dos o tres capítulos donde explican real su pasado y por qué son así. Lo de Suizo terrible, boludo. Son tremendo. Tiene hasta su propio ending. Es terrible, te puedo asegurar que es tremendo. Igual acá. Me acordé y me puse mal. Acá vi el sello del coso de Switch. Tiene muy buenos personajes también. No, sí, tiene muy buenos personajes. Pero digo, me acordé y me puse mal. Como dije, no les voy a comentar para nada esto. Esto lo tienen que ver, pues. Posta, es increíble. Pero acá nos vamos a quedar como que el loco es mudo. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con este tipo? O sea, ¿de onda si no dice nada? Bueno, Switch sí se comunica de su propia forma. O sea, resulta que el tipo es un genio cibernético, es el genio cibernético de la party. Y tiene gran capacidad en todo lo que vendría, en todo lo que tenga que ver con mecánico. Mecánico, programación, no sé qué. Pero como más que nada lo que vendría siendo la computación misma en un millón de boludeces. Es un capo que la rompe en este sentido. Y él ha estado usando lo que es un programa Made in Switch. El cual es como si vendría siendo una versión de Loquendo, pero muchísimo más pulido. Bien. Entonces loco habla con esto. Esa es su voz. Voy a decir, y más más fácilmente de lo que uno se podría llegar a pensar, el tipo puede solucionar los quilombos que sea. No sé, tiene conexiones con satélites, puede hackear pelotudeces, puede prender máquinas de andar sabe cómo. Switch es impresionante durante la serie. Y voy a decir que más que nada, lo que no sabe en algún momento, si en algún momento no llega a saber algo o no sabe cómo solucionarlo, lo puede buscar en internet. El motivo por qué Switch está en este grupito, podría decirse que es por Bosum. Sí. Más que nada podría decirte que Bosum le salvó la vida. Tampoco es en un sentido tan como lo estoy diciendo, pero es muy bueno. Es muy bueno. Hay más de una forma de salvarle la vida. Hay más de una forma de salvarle la vida a alguien. Y acá no estoy hablando en sentido figurado, el hecho de salvar la vida de alguien. Quizás hasta en un sentido más importante le salvó la vida. Bueno, estos tres tarados, o sea, serán los encargados de ayudar de la forma que puedan a los estudiantes, profesores, vecinos o literalmente a los que se lo pidan o a los que se vayan cruzando. Que vayan a buscar la ayuda de Skeetans. Vayan a buscar la ayuda de Skeetans. Esto, por supuesto, los va a llevar a pelear con la mafia, jugarse la vida para encontrar mascotas, mascotas excéntricas, lidiar con la confesión de gente enamorada, participar en eventos olímpicos, superar extraños programas de concursos, desentrañar secretos familiares, luchar contra viejos rivales del pasado, cazar fantasmas, plantearle la cara a lo desconocido, ver a los verdaderos hombres detrás del manga y muchas, muchas, muchas otras cosas. Es decir, en esta travesía el Skeetans también se va a ir cruzando con muchísimos personajes muy raros, pero bastante rendidores, como ser Shinzo, el samurái eterno. En el sentido que es el samurái eterno. Voy a decir, la ocultista Reiko, Saya, la super Kohai, que Saya te hace cagar de la risa. Mi favorita por lejos, la loca de Sao Tome Roman. Que ese no es el nombre, pero la loca es mangaka. Así que la loca es Sao Tome Roman. Es buenísima también. Y por supuesto, van a tener varios enemigos o competidores. Que vamos a ver. A vencer, entre los cuales estarán, voy a decir, el implacable y el super vegetista Sosuke Tsubaki, y voy a decir, y su superior absoluto, Senju Agata, el, voy a decir, indiscutible líder del consejo estudiantil de la escuela. Un tipo repro, el cual todo le sale bien. Ese es básicamente su poder. Es un tipo que es super pro y todo le sale bien. Voy a decir, esta travesía por... Es una cagada pelear con tanto tipo así. O sea, esta travesía de 67 capítulos con una ova, como dije, acompañarán a nuestros personajes en un desarrollo, voy a decir, en su desarrollo individual y grupal, donde cada amistad que hacen suma, donde cada problema que solucionan ayuda en algo, y donde te pensás que las cosas se van a hacer súper pelotudas, y una cosa súper banal, y te dan una sorpresa. Y después te retrucan con otras cosas. Vamos a tener varios cliffhangers súper zarpados. Mucha comedia, mucha boludez. Y sí, hay un capítulo donde hacen crossover con Gintama, porque, voy a decir, los seiyuu de estos tipos son los mismos seiyuu de Gintama, no, y más o menos salen a la misma hora que salen ellos en otro canal. Sí. Entonces, en un capítulo, ellos salen en Gintama y los de Gintama a veces salen acá. Y me rompe la bola ese capítulo porque es una garcha, porque sale Gintama. Pero bueno, me la tengo que bancar porque la serie es buena. Pero, voy a decir, o sea, pro todo lo demás, voy a decir, esta es una, esta serie es una excelente adición a la vida. Si no la vieron, seguramente la van a disfrutar muchísimo. Punto en contra que tiene, o sea, si bien el final es un final de situación y está bastante bien, la serie termina porque alguien dijo que tenía que terminar. No, porque esto no adapta al final del manga. No, o sea, esto no adapta al final del manga porque la serie seguía saliendo cuando se animó todo esto. Y no sé si todavía sigue. No, creo que ya terminó. La verdad no me acuerdo si todavía sigue, no me fijé. Pero sepan que esto está re lejos de lo que es el final del manga. Esta obra de, puedo decir, de comedia, de ficción, de drama, de boludez, es una creación de Kenta Shinohara, quien también hizo otros dos trabajos animados. Su otro título... En 2013 terminó. Sí. Su otro título es Battle Spirit Burning Soul, la cual vi, pero puedo decir que vi porque era el creador de Sketch Dance. Y eso está bien. Y me encontré con una cosa que es bastante mala. O sea, no les recomiendo que la vean, pero no es super mortal, pero... Pero es previa, Hilton. Sí, por eso no es como... No se te van a caer los párpados por mirarla, pero realmente no es necesario que la veas bajo ningún tipo de concepto. Como director tenemos a Kenichiro Kawaguchi, director de Getsumen Tujikimina, uh-huh, y de Hayate no Otoku, el cual, voy a decir, es un tipo muy interesado es un tipo muy inestable en lo que se refiere a lo que va a dar como obra cuando se termine de sacar lo que está haciendo. Sí. Ejemplo, el loco hace Million Doll. Y después te hace Oshiete Algo-chan. Bueno. Termina de hacer Final termina de hacer Phantasy Star 2 online. Sí. Y te hace... pero también es el tipo que hizo Framed Girls. Hace Zetai Kanen Children. Y también hizo Minamike. Bueno, como... ¿Cuál temporada de Minamike? Todas las temporadas. Sí. Qué raro. Por eso te digo. Es como un... ¿Tiene... Es un tipo complicado. Tiene el serrucho como... Hace algo bueno, hace algo medio feo, hace algo muy feo, hace algo bueno. Hace algo muy bueno, hace algo medio feo de nuevo. Es un tipo muy complicado, boludo. Te juro que es un tipo muy raro. Para los seiyus, esta vuelta, quien va a jugar en el papel de Bossum lo van a reconocer como Pete Pumps, el fantasma en Gimman Kaleidoscope. El fantasma aviador. Esta serie que hablaba de patinaje mucho antes de que Yuri on Ice existiera. Que solamente yo y otras cuatro personas de este planeta vimos. También está. También hace de Aleluya Hopkins. Sí. En Gundam Bro. Lo cual es muy raro. Porque yo después. Yo había visto Skid Dance y me había arrequeado la voz de. Y después lo vi a Aleluya y digo, raro. De hecho, Skid Dance es después de Gundam Bro. No. Gundam Bro todavía estábamos en radio cuando se emitió la segunda temporada. Cuando terminó de emitirse la segunda temporada. Skid Dance es del 2011. ¿Sí? Bueno. Ah, sí, tenés razón. Después a ver qué más tenemos. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Es la voz, la nueva voz, porque el tipo ya está más crecido, de Great Britannian en Cyborg 009 Re-Cyborg. Es Saruyama, el loser de Tu Love Ru. Se le re nota, sí. Se le super nota. Igual yo no... Igual, también hace del perro. También hace del perro. Del perro de coso, de... Ay, la puta madre, ahora no me sale. Haruka. no. Ay, concha de la lora, ahora no sí, me sale. Sí. Ay, puta que lo parió. No me sale el nombre, boludo. Era porque era el final menos posible de todo. El amor incondicional de Rito de toda la vida. Maro se llamaba el perro. Sí, Maro se llamaba. Sí, de Maro me acuerdo. Pero ahora depende cómo se llamaba el personaje. Ya, basta. Hace dos años no, creo. No me sale de Haruna. Haruna. Haruna. Y qué más. Ah, y es la voz de la ranita de Shigomano Yashiro en Uchuten Kazoku. Sí, sí, es el hermano mayor. Por el lado de Himeko, bueno, tenemos que su voz nos va a sonar como como Inji Amano en Get Bikers. Es Miyuki Takanashi, o sea, es la hermanita de Nanoha, la hermanita mayor de Nanoha. Es Kaede, la shinobi de Negima. Es Hayate, Nobotoku. Y ahora, en este momento, es la hija de... Es la hija de Choji en Boruto. Sí, la gorda. La gorda quemada. ¿No? Sí. Sigo diciendo que por ahora es el mejor personaje de esa serie de mierda. Akimichi Chocho se llama. Sí, Chocho. Akimichi Chocho. Y Switch, capo total de la vida, le va a sonar como Kion en Suzumiya Haruhi. Sí. Se le renota lo de Kion. No tiene pocos papeles, pero tiene papeles buenos. Sí, sí, sí. Es Hoshi en Aruga Wonder the Bridge. Capo Hoshi. Hoshi, capo total. Es Joseph Joestar. Así no necesito explicar nada más que es Joseph Joestar. Es Drang en lo que vendría siendo Grand Blue Fantasy. Y mil papeles más. No, sí, tiene varios. O sea, labura en Gintama un montón porque Gintoki me cago en todo. Es Mamba Sensei. No, tiene papeles por todo lado. O sea, para ir cerrando toda esta idea, es una serie al recontra carajo. Disfrútenla, mírenla porque estoy seguro que más de uno se la perdió. Cuando se terminen de ver la serie, pueden pasar al manga tranquilamente. No es un corte bastante directo, no. Está todo relativamente bien adaptado. Es una serie que cuenta con 6 openings y 12 endings. Y tiene 77 capítulos. Sí, y tiene muy buena música todo el tiempo. Capaz que no siempre la mejor animación. Dentro de todo, digo, la animación igual, de esta serie es muy buena. Esta Tsunoko no es garantía de que te van a chafar como con todo ahí. No, pero por eso digo. Y aparte, tiene muy buena música, lo cual realmente no es necesario para este tipo de serie. Como se la pusieron porque tuvieron gana y banda... pero aporta, si es cómica en parte también paga la música. Sí, ambiente, ¿no? Y a veces eso. Paga, pues aparte te puedes imaginar que hay en el medio de toda esta pelotudez también hay festivales escolares, sí. hay guerras de bandas y todas cosas así. Y hay algunos secretos de la serie que son buenísimos. Está Gak haciendo un personaje. Hay uno. No lo voy a tirar porque es como alto spoiler. Pero hay un secreto de la vida de Bossum que vos lo ves durante toda la serie y te la. Y no lo sabés, no lo sacás. Te lo tiran en más o menos a la mitad de la serie. No te habías dado cuenta ni en pedo, pero ni en pedo. Sí. Y una cosa re importante para la trama y una cosa súper trascendente para la historia. Pero no te habías dado cuenta ni en pedo. Y cuando te lo tiran así al aire, ellos se ponen a investigar porque tampoco lo creen. Y cuando la sacan lo que dice, ¡no, boludo, no! No, pero eso es buenísimo. Después de ese momento la serie se sigue yendo para arriba. Es una cosa increíble. Lo que escucharon en un primer momento, que seguramente para lo que no suele ha sido esto, no le sonó ni en un choto, es el sexto ending de la serie. El décimo ending de la serie, digo, que se llama Colors. y lo vamos a dejar con lo que vendría siendo el cuarto opening de la serie, que se llama Message. Ambos interpretados por la banda Sketchbook, que también fue formada justamente para lo que es el anime. Todo el proyecto. Sí. Y tiene varios temas también. Tiene varios temas. Varios de los opening y los ending de Skid Dance. Disfrútenla porque es una serie en que la pasas muy bien todo el tiempo. Por más de que no sea como la serie que te va a cambiar la vida, les puedo asegurar que la pasas súper bien durante todo el tiempo. ¿Pero hace cuántas series de este tipo, digamos, que no vienen de gama, tirarle grandes proyectos? Esta es una serie, dentro de todo, es muy tapada. Ya no están saliendo series tan largas. No, y esta es una serie muy atípica para lo que es, ¿no? En parte yo creería que es por el tema... esto salió en abril. Sí. No, está bien, es abril 2011. Porque... Pero duraste... En parte pensé que... Duraste el otro año. Sí. Pero en parte yo digo, podía ser por el tema del tsunami. Que después del tsunami hubo muchas gamas de series de 12 episodios. Sí, pero no creo que sea por eso. Pero bueno. Entonces vamos a escuchar el cuarto opening de Skid Dance, titulado Message, interpretado por la banda The Sketchbook. Sí, mándalo. Bueno, llegamos al final de esta primera parte. Sí. De nuestro programa 400. Edición, va, sería edición 400. Edición 400. Número 29 de Personas y Cae Justice. Sí, sí. Acuérdense que mañana a partir de las 4 de la tarde van a poder escucharnos. A través de YouTube. Otra vez continuamos, porque sí. Esto continúa, pues mañana sale el sorteo, mañana sale más informe, tenemos un quilombo. Y es más, de no ser porque Hacho tiene que ir, esto podría continuar in eternum. O sea, hay cosas para hacer. El problema es cuando no tenés algo escrito, guía, como para agarrar y hablar. Pero para mí es... Porque si no, después ya es mucho volado y se va mucho de tema. Pero se podría así. Igual la idea es pasar cosas concretas un poco más. Bueno, así que bueno, entonces mañana, como que será, les anunciaron nuestro medio de comunicación última para que estén en contacto. Sí, sí. Si no participaron del sorteo, ya pueden participar hasta mañana. Sí, sí, tienen que meterse al Facebook de persona y hacer un par de requerimientos, pero es una boluda. Sí, nuestra página es Personas CK y Radio. Sí, sí. O pueden suscribirse también a nuestro Twitter, pueden seguirnos en Twitter, compartir la imagen que tenemos. Ahí está el tweet para compartir y con eso ya pueden participar. Se recomiendan a un amigo, obviamente van a tener dos oportunidades más de salir. Hagan banda, junten banda, les va a ayudar. Los premios están buenos. Así que, igualmente es te ganás un juego a elección del store de Play o del store de Steam. Sí. Cualquiera de los sistemas que es. Cualquiera, era como. Sí, como dale. Sí, mirá que este año salieron un montón de cosas muy copadas. Y todavía faltan para salir, así que hasta una preventa te podemos dar, si querés. Porque es difícil decir, no, voy a regalar esto. Y si la gente ya lo tiene, si lo regalo de acá, después tiene que estar también tiene que estar en el otro store. Entonces como... Sí, acá Entonces por ahí rinde más a alguien algo que está buscando algo en particular y... Acá es simplemente el, ¿qué querés y en dónde lo querés? Sí. Con ese tipo de efectividad estamos trabajando en este momento. Bueno, entonces supongo que será hasta y el mañana. Próximo, como he dicho, es un premio físico que va a salir para el que se lo gane, esté en la parte del mundo en el que esté. Que se va a hacer medio raro que esté muy lejos. Sí, pero demasiado lejos, yo diría. Será, por esta ocasión se puede hacer. Bien. Como venía diciendo, nuestro medio de comunicación son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. Pueden visitar personasekai.blogspot.com. Sí. Nuestra página oficial también. Pueden, si no, seguirnos en Twitter en @personasekai. Obviamente, donde prácticamente se le va a contestar más rápido que en cualquier otro lado. También pueden visitar el Tumblr de personasekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y se lo prendió para el programa 400. Lo que va a faltar es, como ya saben, verte más difundido. Y también pueden darle like a nuestra página en Facebook. Sí. Que es Personas se cae radio. Todavía duele cuando lo decís, pero bueno, es lo que hay. Y ya saben, si les gustó este video, denle like y subscribe. No, nosotros. XD. Como ya saben, también el video al programa lo pueden descargar de nuestra página de personasky.moe. Sí, sí. Bueno, supongo que ya no queda mucho por decir. Por lo menos esta parte del programa. No sé si subir esta parte del programa ahora o subirlo todo después. No sé. Se puede subir ahora. Sí, sí, ahora lo podemos subir. Pero bueno. Entonces mañana nos vemos de nuevo a las 4 de la tarde, hora argentina. Sí. Y ahí seguiremos hasta donde lleguemos. Para que la magia continúe. Sí. Y bueno. Se va a hacer en la segunda parte de este programa. Sí, 400. Sale el lado B. Hasta mañana. Cierto, nos vamos a ir escuchando el ending de la segunda temporada de Sainai Heroin no Satikata. Sakura Hiro Diary. Kato, ¿cómo te banco? Lástima la temporada, pero... Sí, más o menos, lástima. Lástima está ahí, pero... Esperaba algo más resumido en la historia. Yo también, esperaba un poco más. Pero bueno. Se disfrutó. Kato, te banco. Entonces, toda la vida te banco. Estamos escuchando el ending de Sign of Heroin. Hasta mañana. Bye, ni. に普通に帰れ。